now for something completely... Motherfucker! Episodio 90. Esoteric Elephant Extinction. I'll keep coming. Además, tengo acidez, o sea, me voy a matar a cacao. Tengo acidez. Croissant de chocolate, Coca-Cola y cacahuete. Ay, dulces de esto. Estás de puta madre. Voy a piensa, piensa seriamente que ahora eres Jaume Mierdas, ¿eh? Puede reventarte el. Es oído, patata. Hostia. Yo tengo como oídos por todo y se ve que en el grupo de Telegram ahora voy a hacer un sticker o algo. Hostia, sí. Pero esto es reciente, reciente. Sí, yo tengo mis contactos. Joder, dentro... casi no lo he visto ni yo, porque lo vi así por encima, que lo dijo esto Topsao, si no me equivoco. Dijo, no hay sticker de Jaume Mierdas, ¿qué pasa? Soy como una especie de dictador en la sombra, o sea, tengo chivatos. O sea, como estos que los vecinos en la guerra civil decían, hostia, este rojo, lo fusilaban. Pues has... pues tengo gente que dice, Jaume, te están faltando al respeto. Hostia, pues no te has enterado de que Batman lo ha hecho a propósito para luego decir... Siento nostalgia, ahora debería entrar ya. Lo hago solo para ver si entra Jaume y me echa, ¿sabes? O algo así. Pues sí, pues sí. Bueno, el que menos esperabais, el más traidor es Batman, ¿no veis? Juega dos bandas. Qué cabrón, Dios, ahora me lo voy a echar del grupo. Me voy a meter solo para echarlo. Bueno, bienvenidos a No For Something Complete, Madafaka. Yo soy Christopher y aquí tenemos a Jaume el Mierdas. Jaume ya no existe. Jaume el hombre ya no existe. Ay. Este es el episodio 90. Pausa para que Jaume diga... ¡90! ¡Ya! No, lo sabía. Y venimos a hablar de lo de siempre. ¿Modo y serie vuelven? Sí. ¿Sabes qué no vuelve? ¿Qué no vuelve? Los comentarios. ¡Nunca más! ¡Nunca más! Modo y serie. Sí, llaman enmarronado. Ah, te han... vale. Joder, es verdad, tío. Que te han pedido... Ya lo veréis. Es secreto. Vuelven. Ah, es verdad. Se podía decir... Me da igual, porque ya lo ha dicho en Twitter. Si Mode lo ha dicho en Twitter, lo puedo decir en mi podcast. ¿Lo ha dicho en Twitter? ¿Lo ha dicho en Twitter? Eso no se puede decir en Twitter antes de hacerlo. Ah. O sea, esto es como decir, oh, nosotros, mañana, especial Locra. O sea, en Twitter, ¿sabes? Eso lo tienes que decir cuando ya lo tienes. O sea, si no, ¿qué pasa? Que lo saben bien nuestros oyentes, que después estamos 7 años para hacerlo, ¿sabes? Joder, hablando de Lovecraft, me pasó unas fotos Nukem de la... ¿Cómo se llama esta película? No sé, no me acuerdo. Una película que estaba viendo que sale un tío haciendo de Lovecraft. Sale horrible. O sea, pierdes puntos de cordura de verlo. ¿Qué tal? Súper bien hecho. Joder, da como... La maquillaje con plastilina. Da como súper grima. Es como el hombre elefante. Es como... Joder, porque lo han maquillado pero, como para que se parezca, ¿no? Y sí, pero vamos, el horror cósmico... Fenomenal trabajo. El horror cósmico. Bueno, ¿de qué vamos a hablar, ya, amor? Hablando de películas, tendrías que poner el corte de... Oh, Jane Franco tiene un hermano. Pues ni lo sabía. Porque he visto The Disaster Artist y no hay ni... ni traza de que pueda tener un hermano. Solo que los dos protagonistas son iguales, ¿sabes? Joder, yo qué sé, vivo en la mierda, ya, no me jodas. Yo qué sé, no sé bueno, lo que hago, no sé lo que... Pues para suplir el... Ha sido el E3 y ha sido nuestro cumpleaños, nuestro aniversario de podcast. Es verdad. Spore se dio cuenta. ¿Cuántos años? No encuentro lo de Nukem. ¿Cuántos años? Tres. ¡No! ¡9! Ahora, flípalo. Sí, 9, en serio. Hostia, 10 capítulos por año, ¿qué más quieren? Joder. No, no, más. Porque hay que tener en cuenta que hemos hecho crossovers. Que no se cuentan. Y mierdas varias. Tantos meses en hacer. Lo que pasa es que hay meses que somos más prolíficos. Y meses que somos una puta mierda. Bueno, da igual, hicimos el especial Bloodborne y eso nos convalida para hacer lo que queramos. Me cago en la puta, no encuentro el tuit de Nukem. ¡Nukem, vale. Maldita sea! Puto Nuken me está jodiendo hasta cuando no quiere joderme. Tema, continuando, ahora tendríamos que poner en podcast anterior. En podcast anteriores. Han vuelto al ataque los testigos de Jehová a dejarme invitaciones para salvar mi alma. Jaume, pero lo bueno... Jaume vuelve. Es que yo he dudado porque digo, a ver si escuchan el podcast. O algo, porque me han venido a dejar invitaciones y no me han dejado ni una, ni dos, ni tres, sino cuatro maravillosas invitaciones que además las he guardado porque me han fascinado. Hombre, si está quieres, claro. Puedes llevar a... Joder, te doy dos y llevas a la novia o lo que sea. O la mujer también. Hoy la han parado mientras hablaba conmigo por teléfono por la calle. Sí, la ven como que es carne porque ya dijo que le pasó no sé qué movida con eso. Alucinante. Bueno, te han dejado cuatro, claro. Uno para ti, Daniela, yo. Está claro. No, invitaré a alguien que me importe. Pues me ha fascinado porque, o sea, son guays. O sea, tienen un dibujo... Mira esto, cuando se abren. La historia de Jonás. Ton. Hostia, una lección como... de valentía y compasión. Parece un póster de Star Wars. Es como... Tío, sí, este... tío. Del Strutsan. ¿Cómo se llama? Strutsan. Ahora debe estar el Ponji ahí. ¡Ay, ay! No lo sé. Struzan. El que hace los pósters de Star Wars. Pero. ¿Cómo lo has llamado? El Ponji. El Ponji Lupi. Que lo dijo. Me llegó el otro día y me hizo más gracia que Guille. Ponji. Un saludo a Trayecta Final. ¿O no? Molt bones, soc Guillem H. Ponji Lupi. Y os dono la bienvenida a un nuevo capítulo de Trayecta Final. Que ha hecho un podcast bueno de L3. ¿Hablaron de L3 al final? No lo sé, no lo han subido todavía. Aún lo subiremos nosotros antes. Lo que tú decías, no es coña, ¿eh? Lo subiremos aún lo subiremos antes. Shemon Yu, Guille. Pues. Joder, pero no encuentro el puto tweet. Pero fíjate en el dibujo. ¿Qué pasa? Que esto. Está bien. El dibujo no es malo. Son buenos dibujos. Y además, joder, que están hechos por ordenador o óleo. Debe ser por ordenador, porque no creo que esta gente se ponga a hacer un óleo. Hombre, es que si no, no captas a la peña, tío. Pero ahora voy a decir una cosa, que es como una reflexión que me ha dado este dibujo, porque hasta casi me compra, porque, hostia, tiene una composición guay. Sí, sí. Es hombre, como... baila un poco. Bueno, la composición pesa demasiado aquí. O sea, pero, si hubiese puesto esta tía aquí y este tío acá... Joder, pero igualmente te pueden está comprar, bien, ¿eh? Está o sea, bien, sí, sí, digo, sí, hostia, sí. Me voy ahí a ver de qué va la peli. Sí, sí, sí. Y me lleva a pensar que tú puedes ser un buen dibujante tal o incluso un pintor al óleo y ser gilipollas. O sea, eso es la manera más políticamente correcta que he encontrado de expresarlo. Pero bueno. Y dicen, una lección de valentía y compasión. Entrada gratuita. Claro. No se hacen colectas, como decir, no vamos a venir y te vamos a poner ahí cogido de los pies para abajo. Domingo por la tarde en la asamblea. ¡Sea valiente! Se llama así. La asamblea se ve que se llama así. O es que sea valiente, ven, no te vamos a devorar. O sea, hace años que no lo hacemos. O sea, de los testigos de Jehová de 2018. O sea, son como los neotestigos de Jehová. Son estos como mamolones. Estos son los que han conseguido el parche DLC Update. Sí, bíblico, sí. Y tienen la nueva palabra. Sí, pero es el testigo de Jehová 2077, vale. Es el Neo Testamento. Y pone, el programa de 3 días... ¡Joder, 3 días te tienen ahí dentro! Incluirá... No me jodas. No, supongo que puedes irte a casa, porque hay horarios, coño. Mañana y tarde. O sea, 3 días, viernes, sábado y domingo. Dice, viernes, sábado y domingo, por fin es el fin de semana. ¿Cómo me lo voy a pasar? Y digo, pues en la asamblea, ¡sea valiente! Y digo, discursos y entrevistas. Se dan consejos sobre cómo enfrentar con valor los desafíos presentes y futuros. No pasados, porque sería inútil. Una conferencia animadora. ¿Por qué le dijo Jesús? Te has saltado las presentaciones multimedia. Presentaciones multimedia, coño. Podrá haber lecciones de... No sé por qué. Todo esto en mi cabeza suena con un acento que no es... español de España, como cuando buscas el idioma en el móvil. O sea, es español neutro. Podrá haber lecciones de valentía en historia de la vida real, incluso en ejemplos del mundo animal. Como decir, claro. Jonás y la ballena. Bueno. La ballena, sé valiente, comete a ese tío que está súper loco. Que yo recuerde, y permíteseme que sé que me equivoqué, que yo sepa, en la Biblia dice el pez. Acabó en el estómago dentro de un pez. Que yo sepa, una ballena no es un pez. No, es un mamífero. Pero qué cojones sabía el que puto escribió la Biblia. Pero es que esto aquí, ¿qué es? Histórica, acurate, ¿eh? A lo mejor era un tiburón, sí. Es un pez. Ya, pero se suele decir ballena. ¿Por qué se suele decir ballena? Porque, ¿qué pez? ¿Qué te come? ¿Un atún? Claro. Es súper triste, sale un atún súper gordo y... se para el atún en un arrecife. Y sale otro atún y yo, ¿qué te pasa? Yo me he comido algo que me ha sentado mal. Pues es o pez o ballena. Una de las dos es... Puede ser un tiburón ballena. Inaccurate. Puede ser un tiburón ballena y serían las dos cosas. No. Un pez y una ballena. Que es la combinación, ¿no? Serviría, yo puedo ir ahí a hablar. Sí, ya sí, de verdad. Una conferencia animadora. ¿Por qué le dijo Jesús no temas a un padre que había perdido a su hijo en la muerte? Como a pie. O sea, hostia, había perdido a su hija en la muerte. Se ve que hay gente de la Biblia que en la muerte, pero los tienen... localizados. Los tienen fichados, o sea, exacto. Dice, está en la muerte, pero está ahí. O sea, igual esto conecta con Death Stranding, ¿eh? Puede ser. Puede ser. Puede ser que todo sea un hilado plan para... un hilado plan de Kojima. Ahora después nos pondrán un tag en el podcast y digo, testigos de Jehová friendly, no estamos diciendo nada más, nada malo. Solo que los dibujantes de la portada pueden ser gilipollas, pero no porque sean testigos de Jehová. Ya, me sí. Se dará respuesta en el discurso bíblico del domingo por la mañana titulado... La esperanza de la resurrección nos da valor, por supuesto. O sea, si yo sé que voy a resucitar, tendría un valor que igual no tengo. Exacto. O sea, voy a parar autobuses con el pene. O sea, una película. ¿Ves? En la película, coño. La película. ¿Por qué Jonás tuvo miedo y huyó para no cumplir su comisión? Lo verá el domingo por la tarde. ¿Qué comisión tenía? Comisión en el sentido de... Su comisión a la Biblia. Mi comisión a la Biblia es una historia estrambótica. Debería ser misión, pero lo verá el domingo por la tarde. Super cliffhanger, lo venden bien. Lo venden como el puto este, como el Carlton Cuse y el otro, y el Lindelof. Hay cliffhangers a tutiplén. Ah, por... Ahora, una película. Y meten con una... ¿Cómo es? ¿Flagrante? O sea, lo he cambiado, qué jodido, ¿eh? Flagrante. Eso es jodido. A partir de ahora será flagrante. Una flagrante infracción del copyright. Te meten en la de Ron Howard, la de En el corazón del mar. ¿Sabes cuál es? La de Moby Dick, de, sí. del escrito. Pero doblada por detrás. Rollo el chavo del 8 y digo, ¡ay, Jonás! Güero, que te hizo la ballena, pues sí, fascinante. ¿Y esto dónde te lo han dejado? En el buzón. Joder, llama. Tengo que poner un buzón con una tapa transparente o algo para que vean que ya me han echado uno, ¿sabes? Que no se pongan ahí y se ceben. Sí, porque esto es que han venido, lo han echado, ¿qué pasa? Se está tres semanas sin mirar el puto buzón. Aún estoy a tiempo ahí. Hostia, sí. Deberías. Ese viernes 29 de junio. Deberías. No hace nada mejor. Deberías. Tú no, bueno, hacemos el podcast dentro, nos infiltramos. Vamos con una cámara oculta. Pero tenemos que vestirnos bien para la ocasión, ¿eh? Así de... Aquí, pero esos son ellos. Tú sí vas. Tú no puedes ir ahí, no soy testigo. Pero me interesa el tema. Esto es para Qatar. Porque te dice. Hombre, en teoría puedes ir aunque no lo seas. Porque si no, ¿qué puto sentido tiene? Bueno, para lo que son ya están comidos. Exacto, claro, obviamente. Porque dicen en jw.org, que supongo que es... Iba a decir Jewish Witness. Jehová Witness. Encontrará el programa y el horario, así como un vídeo explicativo sobre nuestra asamblea. Si te lo tienen que explicar, es que no has ido. Ya, claro, no. Supongo que no debe haber testigos de Jehová no practicantes. No, podemos ir, está clarísimo. Puede decir, a mí esto me interesa. Y después nos captan, nosotros, ¡oh, líder! Con la pandereta, ¿sabes? Lo que falta. Nos captarán próximamente en Pero nuestro ¿sabes podcast. Qué es lo mejor? Mira dónde lo hacen. ¡En el Palma Arena! ¡Hostia! ¡En el Palma Arena! O sea, para eso ha servido toda prevaricación y estafa mallorquina para que después se llene de testigos de Jehová. Tócate los cojones. Yo ahí fui a ver a los... Iba a decir a los Sinister Six, pero los Sinister Six no eran. Hostia, los Sinister Six. Los seis siniestros no eran. Me molaría ir a verlos. ¿Cómo ¿Quién era el grupo este super indie que pegó tan fuerte? Franz Ferdinand. Sí, puede ser. Pues a esto fui a ver. Ah, yo al Palma Arena solo he ido... No, a ver a los testigos de Jehová. Ah, y fui a ver también motocross de este. Motocross no. He ido un par de veces. Una de ellas fue a ver la exposición esta de bodas antes de casarnos. Ah, sí, que yo fui. ¿Tú estabas? Sí. ¿Fuimos los dos? Sí. Bueno, no... ¿Los cuatro? O sea, tú, sí, claro. Tú fuiste para casarte con tu mujer, no conmigo, ¿sabes? O sea, explícalo bien. No, no, coño, ya estaba casado, quedaba bien, sí, quedaba bien. Joder, quedaba bien ahí, ambiguo. No, no sabían exactamente a qué nos referíamos, qué puto. Me has cortado... ¿Qué iba a decir? ¿Ibas a decir algo? Que había sido un par de veces. No. La posición de bodas. A ver... Cuando hemos dicho... Ah, Sinister Six. Ahora que has dicho de Sinister Six... Bueno, luego lo decimos. Del juego de Spider-Man, ¿no? Sí, me lo has recordado. Digo, hostia, salió... Pero eso no son los seis siniestros ni de coña. No, hombre. Falta Kraven, Misterio y el Hombre de Arena. Y sobra gente. Y sobra gente, obviamente. Porque si no, no serían seis, serían nueve. O bueno, no. Bueno, sí, porque no se ha visto el líder. Y te dejas el más importante. El Doctor Octopus. Falta, que es el jefe, el que lo creó, el que tuvo la idea. Ya, pero es que iba a decir, cuidado que no sea el Doctor Octopus el que no se ve en el tráiler. ¿Pero con faros? Porque lo ilumina. Faros porque lleva un faro para que se le vea bien. Y dice, ¡ah, soy el Doctor Octopus! Sí, una linterna de bajo la cara y hace... Doc Ock. Seguro que es el Duende Verde. Que la gente dice, ¿qué será? ¿Dónde verde? No, ¿sabes qué será? Iron Man. El líder de los seis siniestros Iron Man. No, va a salvarlo. Los seis siniestros. Pero, ¿por qué? Un momento. ¿Se confirma que la agrupación se llama Los Seis Siniestros? No. Ah, vale. Porque iba a decir yo. No solo pero ¿sabes qué se ha confirmado? ¿Qué? Que en ese videojuego sigue la continuidad, dicen, del MCU. Ajá. MCU. Que es el Marvel Cinematic Universe. Sí, será CU o MCU. Pero yo lo llamo MCU. BBC. Porque sí. Me ha costado un montón descubrir qué clase de pornografía es BBC. BBC es una clase de pornografía. Big Black Cock. Joder, tú se nota que te gustan las pollas, porque yo te has dado bastante más. Qué cabrón. Pues estaba así pensando, digo, BBC. Pretty Broadcasting Channel, no lo entiendo. Porno inglés, qué asco. Abort. Borrar historial. Y que los Vengadores existen en ese videojuego. O sea, en el universo de ese videojuego existen los Vengadores. Hombre, si está hecho en el Cinematic Universe. Mm. Qué guay la de los Vengadores. Volvemos a hablar de la película. Bueno. Nos gustó mucho. Bueno, este podcast no es... No es un especial de E3. Es lo que iba a decir. A ver, vamos a hablar de E3, porque qué menos, y porque nos ha interesado. Y porque así tenemos algo para rellenar estos minutos de vacío existencial, porque si no ya me dirás. Yo realmente no quería ver nada de E3. De hecho, lo que he visto de E3... Tú te vas a quitar los videojuegos. Yo me he quitado de los videojuegos. Tú ya no te compras más consolas. Ya, no... ¿Que no me compro más consolas porque no saldrán más consolas, Jaume, o porque...? No, ya he confirmado que saldrá de Microsoft por lo menos una. Nah, no, y también... Pero también, no sean igual. También ya he leído, hay rumores que decían que nueva arquitectura para PS5 y mierda. No, pero ya verás que no será lo mismo. No, claro, será diferente. Yo no dije que no saldrían más consolas. Ah, no, ahora digo... No, dije que saldría la próxima y que no saldrían más. Daga de Dunwall. No lo dije sé si lo que la última, que la próxima generación sería la última. Seguro. Está grabado, ¿eh? Pues búscalo. Yo no lo buscaré, ni de coña. Claro. Me la suda que lo busque. Batman lo sabrá, si que no, es el guardián del lore. Y si no, el año que viene diré lo mismo. Yo dije que no sé qué. Ahí vas cambiando. No, cabrón. pero seguramente cambiará. Lo que sacarán es una... ¿Sabes qué será lo bueno? Que serán retrocompatibles. No, no jodas, en serio. No sacarán una PS5, sacarán una PS4 Pro Nesto... Prolapso. BBC. Todo hila en el BBC. Pero. Bueno, da igual. La cuestión. Esto es especular demasiado. Me la suda. Esto cambiará. Ya me he quitado de los videojuegos. Yo no quería ver nada de E3, digo, porque he pensado. Bah. O sea. Ha molado el E3. Prefiero no ver las cosas a las que no voy a jugar. O sea, que como si. No, la ignorancia es la felicidad. Pues bueno. Pues, Cifra tenía razón de siempre. La ignorancia es la felicidad. Ignorance is bliss. Espera, que voy a hacer ruido. Ya está, ya no has hecho ruido. Mucho. No, esto capta el ruido más de lo que piensas, ¿eh? Luego, ¿cuántos años tiene el micrófono este? Tío? Pues ya debe tener 6 o 7, ¿no? O 8, ¿sabes? Pero ha salido la puta crema, ¿eh? Vaya, ya ves, está aquí aguantando como un puto campeón. Y pilla los sonidos que ¿también? Lo flipas, porque estoy editando y estoy pensando, joder, puto Jaume que le golpea la mesa y luego soy yo. Además, hombre. También hay que tampoco hay que fliparse, ¿eh? Porque no es que no lo metamos por el culo o haga puenting que el micrófono, o sea, solo le hablamos. Tiene que aguantar una cosa tan etérea como son las ondas sonoras. pero las nuestras, que... Ah, bueno, eso me ha jodido. Tiene un cupi cacahuete ahí, tiene el micrófono, por Dios. Un extra de ponzoña ahí. Que... Por Dios, el micrófono, matarnos. Podcaster que no tiene ni puta idea. Pues nosotros comentaremos como cuatro cositas del E3. ¿Que queréis más información? Pues os vais, yo que sé, a Trayecto Final, que han hablado del E3. Os vais a los profesionales, de verdad. La gente no escucha este podcast... Para esa, ING iba a decir. ING, ahí, a ver qué ha pasado en el E3. Ahí, IGN. Me muero. La gente no escucha este podcast por nuestra profesionalidad periodística. O sea, porque seamos un... No, no. De hecho, no sé ni por qué lo escuchan. Está claro. No, por otras cosas. Porque ahora podrán meterse tranquilamente en Pornhub y buscar BBC y decir, joder, ese es lo que me representa. Madre mía. Bueno, de esto. Vale, pues ¿qué decíamos? Con esto decíamos, empezamos. No, pero decíamos algo. Estaba que va a ser pupurrí. Estaba haciendo como un sumario. Que vamos a hablar del E3. Bueno, de sí, aquella manera. Vamos a hablar de dos juegos. Que la gente no quiere. Dos juegos de rabiosa actualidad: el Frostpunk y el Sky. El Sky es rabiosa actualidad porque es una beta cerrada que he jugado. ¿Ah, sí? Hostia, cliffhanger para la siguiente sección. Ahora hablaremos de ello. O para siguiente poca, porque exacto, también siempre decimos que vamos a hablar de cosas, igual no da tiempo. ¿Quién sabe si vamos a hablar? Y después igual cae algo más. Veremos lo que tarda. Bueno, pues entonces pasamos a los juegos. A los antes comentarios. Antes de nada, para agradecer a los Clonbuteroles, a los que nos apoyan en Patreon. Sí, exacto. Pero claro, porque ha bajado el Patreon, cabrones. Los que se han metido en completemadafaka.com/Patreon para conseguir el podcast una semana antes, básicamente. ¿Y qué te parece? Ha bajado. Se han ido a Trayecto Final. A Trayecto Final. Los han captado. Tenemos que empezar a echar mierda. Y ahora se irán a 2 horas y media, porque los cabrones seguro que hacen un Patreon. Sí. Tenemos que captar. Harán un Patreon antes de sacar el podcast, los cabrones. Mucho hacemos que el podcast no lo hemos abandonado. O sea, eso ya es un milagro. Madre mía. Hay ganas. Pero los han captado los testigos de Pongi. Ya verás. Los testigos del Pongi. Es el Pongi. Me van a matar a lo mejor por esto, pero me la suda. Es súper bueno. Au. The man who delivers. Tears. So, you have dooms, like me. What's your level? I've got the extinction factor. I think you've got me beat. You can see me, right? No, but I can sense it. Wanna come work for me? Must be tough out here. I can't help with that. I make deliveries. That's all. Rigor periodístico, coño, era lo que no me salía antes. El palabra. Nuestro rigor periodístico es que es el de Podcaster Pro. ¿Qué te estás saliendo? Estás comiendo todo desesperado. Me voy a matar a base de cacahuete. Joder. Tanto aprecias, bueno, tan poco aprecias tu vida ahora. Joder, Jaume el mierdas. Es que está en las últimas. Empezamos. Empezamos con el orden que hemos puesto en nuestro fabuloso guión. Me da igual, yo lo he puesto así porque, yo qué sé, porque soy así. Pero habla de primero de Sky, que me apetece más. Sky. Cielo. Losing the sky with diamonds. No, salía. Que decía, no, qué bien traído. Es como si se pone a cantar John Lennon. Be Black Hawk with diamonds. O sea, es LSD, vale, lo sabe todo el mundo. Vas a... eso, que es que... ¿Vas a explicarnos por qué, cómo y cuándo jugaste? ¿Beta cerrada? Sí. ¿Qué pasa? Se la da a todo el mundo. Ah, bueno. Es que leí en un sitio que digo, joder... Y digo, me apunta la beta cerrada del Sky y me la han dado. Y otro, pues a mí también, todo el mundo. Y además no se acaba. Y yo, guay, pues me voy a meter. Vamos a decir que es el Sky. Es el Sky juego. Es un juego, pero no es un juego. es el nuevo juego de... That Game Company. De Genova Chen. That Game y Company. Y That Game Company, que son los del Flower. Y los del Journey. Y los del Journey. Ten, ten, ten, ten, ten, que yo siempre ten, hago ten, la... Ten, ten, ten, ten, ten, ten. Que yo siempre hago la coña de decir... Oh, no. La coña no, que es verdad. Que digo, ah, mi juego favorito de la generación es Red Dead Redemption 1. Pero... ¿El Journey? Sí, sí. No sé si lo pondría primero y todo. Lo hemos dejado claro un par de veces. Porque, que... porque mira que el Journey... Bueno, nos gustó y a ti te gustó en demasía, veo. ¿El cuál? ¿El Journey? Sí. Es que el Journey es cojonudo. Pero el Journey es cojonudo. Y mira que yo no soy de esta mierda, pero como juego y como experiencia. Es una cosa que en pocos juegos puedes disfrutar de esta manera. Porque mira que dura nada. 40 minutos, una hora. No pero... exageremos, dura un poquito más. Yo me lo pasé en 40 minutos, la segunda vez. ¿En 40 minutos, seguro? Joder. Bueno, da igual. Prácticamente, ve. Da igual, no pasa nada. Ve, pero es... Ya, búscate el podcast en el que hablamos de él, porque ahora no voy a repetir esto. ¿Por qué lo voy a repetir para el Sky? No. Y estos, parte de la gente que trabajó en el Journey, hicieron el Apsu, que hablamos sí, también en el sí, podcast. Sí, sí, sí. Que es como un Journey debajo del agua. Uh-huh. Que lo jugué, y sí, es muy bonito, está muy guay, pero no es el Journey. Le falta eso porque yo tenía como una magia, ¿no? De esto de encontrarte a otro y tal, de esa manera, pues eso le faltaba. Pues esto que me bajé, resulta, antes de empezar, no acabo ninguna frase, sé que es lo que le mola al público y le doy lo que quiero. Yo soy peor todavía que tú, o sea que tampoco. Resulta que este juego sentido. Es exclusivo para iPad. Eso vi, iPhone, iPad, Apple TV. No se descarta, a lo mejor que más adelante vale. Lo saquen para otras cosas, pero es exclusivo para iOS, uh-huh. Digamos, ¿no? Pero para móvil, o sea, para pantalla sí, táctil. Sí, sí, sí, para iPhone, iPad sí, y sí. El Apple TV simplemente es que te pone en la tele lo que tienes en el iPad. Uh-huh. Es como una especie de Chromecast, me parece. El tema es que... te apuntas a la beta y te dan un código que es con un programa de betas que tiene Apple que es Test Fly, ¿no? Pongo ahí, me pongo a probarlo. Juega al Sky con Test Fly. Vale, adiós. Me pongo a probarlo, ¿no? Digo, a ver, ¿qué es esto? Y realmente, la primera impresión es que es como un Journey, pero descafeinado. Igual es porque es la beta, ¿no? Y aquí la clave de esta frase es la primera impresión. Es la expresión primera impresión, ¿vale? Porque estás como perdido, dices. O sea, llevas como un personajillo muy parecido al de Journey. Un niño de sombras, lo llaman en el trailer. Porque al principio eres eso, eres como una sombra, pero después vas... Recibes como la luz. Tal, vas a una asamblea de los testigos de Jehová del cielo, o sea... Sí, porque también te pones como a rezar en los sitios. Llevas como una vela y enciendes cosas y te pones como a orar y te dan poderes y tal. Pero la ambientación son como, diría, unas islas en las nubes, pero no sabes si es eso o son, que es lo que parece, como colinas que sobresalen por encima. Ajá. O montañas que sobresalen por encima de las nubes, ¿no? ¿Qué pasa? Aquí... también se ha reforzado el multijugador. El tú ves peña y tal. Es como... no es tan como el Journey. Pero paso... ve, os explicaré. Me pongo a jugar. Se juega muy bien con la pantalla táctil realmente. Eso es lo difícil, imagino. Porque, joder... Sí, yo pero cuando... tú vas dando así. O pulsas y mueves y va andando. O vas dando toquecitos con el dedo y va pegando saltitos. Ajá. Y cuando vuelas, porque la gracia es que vuelas... pues lo manejas como los controles de un avión. O sea, puedes hacer picado, volar y demás con... es bastante intuitivo. O sea, eso se maneja muy bien. Ah, mira. Realmente, lo que es un poco farragoso a lo mejor es lo de los emoticonos que tienes que dar encima de uno y elegir. Pero como es táctil, más farragoso sería con una rueda de expresiones o sí. Con botones. Sí, sí, sí. O escribiendo barra, saludar, no sé qué. Gráficamente, las nubes es de lo mejor que he visto... en un videojuego. Las nubes de ese... son... Espera, repite. O sea, de lo mejor que has visto en un videojuego. Sí, sí. Punto. O sea, sin peros. No, no. Sin un videojuego portátil. Un videojuego de móvil. No, las nubes esas no las he visto en ningún videojuego. Porque estos tíos es que son unos putos fenómenos. O sea, gráficamente las nubes Es, dices, ¡ah! Cuando vuelas por dentro de las nubes y tal, dices, se te va la olla. Dios, estoy ahí, estoy pues, ahí. Pues eso, que estaba jugando y jugué la primera vez. Me quedé, bah, y lo dejé. Lo actualizaron, que además cambió bastante, y volví a jugar, ¿no? Y me pongo, iba con mi... Porque no había conseguido casi nada, o sea, realmente yo ni volaba. Yo, o sea, me caía y me llevaba el viento, ¿no? ¿Planeabas? De aquella manera. Ni eso. Planea luego. ¿Qué pasa? Me pongo a jugar, ¿no? Y ahora narraré la partida. Y ves, claro, estás un poco perdido, porque no te pone... No te sale ahí un de esto, digo, ves a esa torre y tienes que matar a ta... No. Como el Journey. Te sale, tú vas y ves, dices, luces, venga, y dices, pues voy a ir a esa luz a ver, sí, qué pasa con mi vida. O ves una cosa y dices, bueno, pues eso me llama la atención. Que está muy bien hecho para que te llamen la atención y sepas más o menos siempre dónde ir. Pues me subí a una torre, ¿no? Vi una torre que había una movida arriba, me subo. Y en eso, que veo al lado, muy cerca, como otro niño de estos, tal... Pero claro, cuando los ves la primera vez, no son ni un niño. Es un poco como el Dark Souls, cuando ves las apariciones estas de gente que está en su mundo y demás. Sí. Digo el Dark Souls, que lo he jugado menos, pero en el Demon me pasaba. Sí, Pero eso, ¿no? Y veo que se me para y me empieza como a hacer ademanes de comunicarse. Y digo, joder, y esto es un tío, ¿no? Está jugando. Me giro y te da la opción de tú también hacerle el ademán. Y llega un momento que... Él te pone su vela, porque como tu objeto de interactuar es una vela que llevas, ¿no? Una vela, no una vela náutica de... ¡Oh! Ni una vena con venas. No. Ni una vela con venas. Una vela con venas tampoco. Una vela. Vamos a frotarnos las velas, ¡sape! No, es una vela de un cirio, ¿no? Y te lo ofrece como para que lo enciendas, ¿no? Para que compartas la llama. Cuando lo compartes, pues, ¡uap!, se vuelve corpóreo. Uh-huh. Tío, y vi que era un tío que llevaba como una corona, una capa con alas y una silla en la espalda. Digo, ¡Dios! ¡Dios! ¡El super cheto! Y digo, ¿qué pasa, tío? Este es el rabo del Dakin Company. ¿Qué pasa? Y ahí yo no había jugado tanto como para saber las mecánicas. Y el tío empieza como a hacer ademanes, tal... Eres gilipollas. Es el lenguaje de signos. Hasta un momento que te estira la mano, ¿vale? Tírame del dedo. No, en ese momento tú le puedes dar la mano. Ajá. Y vas cogido de la mano de él. Hostia. Y pasas que tu única acción es solo soltarlo. Puedes soltarlo, pero entonces él te lleva. Y el tío, lo que hice durante toda la partida, es el tío que me llevaba a donde tenía que ir, porque me vio, estás en la mierda. Y yo te necesito para un puzzle que tienen que hacer dos personas. Y así no me sirve. Empezó a chetarme, a llevarme por cuevas, pero claro, te llevas volando y vas volando una mecánica. Y el tío consiguió hasta que pudiese hablar, porque ahí sí que puedes hablar. Consigues una habilidad que es poder chatear, ¿no? Sí. Y el tío me llevó y dice, hostia, pero tú no tienes el emote de las mariposas. Yo no. No tengo me nada. A coger y todo el rato me llevaba de la mano y me llevaba... Y digo, es que esta puta gente, digo, vuelve a ser, es maravilloso. Fue súper bueno. Pero el rollo es este, o sea, que una cosa súper simple, como es un cooperativo o cooperar de la manera más básica, ¿no? Más básica, pero, pero ahí está, es el tema es eso, es la esencia de la cooperación. De la cooperación, ¿sabes? De hecho, en el vídeo que he visto, que solo he visto el vídeo... se parecía un montón al Journey. Han vuelto a utilizar la forma del Journey, pero está como centrándose un poco más en el multijugador, porque el tío del Genova este, el malo del Final 7, decía, ya, pero es que ahora hemos enfocado para jugar en familia con la mujer, los hijos, la abuela. Es que es eso, te deja como una sensación de decir, joder, no como otros multijugadores, como cuando jugabas LOL, que acababas y lo desinstalabas y el día siguiente lo volvías a instalar porque estabas con la mierda, ¿sabes? Un install report noob. Pero es maravilloso. Pues el tío este lo que hizo es que me dio como un tour guiado hasta que ya volaba bien. Bueno, ojo, en este puede ser, te coge de la mano, se lanza y de repente suelta, ahí, dice, adiós. Te suelta y dice, un install, no. Y tú, ves tú, bruto. Vale, sigue, perdona. Pues me dio el tour guiado hasta que fuese tuviese el emote. Porque los dos, en dos pilares, nos teníamos que poner, hacer el emote ese y abrir una puerta que necesitaba dos personas. Para encontrarnos que dentro necesitábamos a 8 personas. de ahí, continuar. De ahí la esencia. Esa esencia, ese cooperativo. Dice, claro, porque, aquí o cooperas o no te lo pasas. Porque él, claro, es una beta. Me encontró y dice, hostia, el que necesito. El pringao que necesito. Y dice, pero míralo, es un homeless del aire. Y yo, Digo, bailo por dinero. Guachu, guachu. Churin, bambú, guachu. Pues el tema es que, claro, eso es un camino, pero pues puedes seguir por tu camino. Hecho esto, activamos unas movidas y aparecieron como unos pájaros gigantes que eran como ballenas del aire, ¿no? Como unas mantarrayas. ¡Jonás, eres tú! O sea, ¿no? Que podías volar detrás, o sea, te ponías a rebufo y así te subían a otra isla superior, ¿no? Pero al final el tío cogió y dice, oye, me tengo que ir hablando. Que me dio como un poco la sensación a ver si no era un desarrollador del juego o algo así, por cómo dominaba, ¿sabes? Pero sí. Digo, me tengo que ir, no sé qué. Y hace así y abre los brazos. Y yo, coño, y es que le puedes dar un abrazo. Y te da un abrazo y hace, oh, adiós. Y desaparece. Y digo, hostia, maravilloso. O sea, llorando. Lo peta. Jaume, ¿no? Mierda llorando. Y yo, no. Tranquilo, Jaume, no es Coco. Y el tío me da un abrazo y yo, oh, mi mejor amigo. Y Daniel, ¿qué te pasa? Y me he perdido a mi mejor amigo, que es un tío con una silla en la espalda. Me fascinó, no sé dónde conseguir la silla. No sé para qué era, por eso. 100% recomendado, ¿no? Hostia. Must buy. Cuando salga, madre mía. Lo malo es esa exclusiva. Dice que ya ha salido en Asia. En Asia, o sea, la beta ya la han vendido como juego. Qué cabrones. Pero bueno, lo que me jode es la puta exclusiva. O sea, por lo menos es que esté en Android también, ¿no? Bueno. Está bien, es una buena exclusiva, coño, para tener. No, desde luego. Pero vamos, ha sido curioso. De Sony se han pasado ahí a Apple. Pero va con el rollo del iPad, o sea, no es un... Me sorprendió. Juego que digas, es peor por ser en tablet. No. Me sorprendió, que le dijeran para iPhone, iPad. Digo, coño, entonces es móvil. Digo, coño, cuidado, porque tiene que ser difícil conseguir una jugabilidad decente. Es bastante bueno. Para, o sea, según qué. Porque he jugado dos versiones bastante diferenciadas. La primera, por ejemplo, si tú, o sea... El rollo es que tú vas haciendo fifi, o sea, pasando el dedo. Vas haciendo fifi, le dice al micro. Va pasando el dedo corto y cada dedo es un saltito con una pierna, ¿no? Uh-huh. Y tú vas más o menos dirigiéndolo. En la primera versión que jugué, si dejabas el dedo pulsado, se quedaba como pivotando en una pierna. Pero era súper raro porque era como si lo hubiesen clavado una pierna al suelo y la otra la movía y giraba, que decías, ¡hostia! Qué raro, y ahora eso lo han quitado. Ahora sí, lo dejas el dedo pulsado, es que anda poco a poco hacia donde está el dedo. Ah. Y puedes controlar más fino cómo anda, porque antes era todo como a saltitos, que hay un poco de automatización, porque si no sería locura. Por ejemplo, para subir a la torre que subía, como unos escalones que eran como unas vigas rotas que salían de la torre hacia el vacío. Y sube solo. Claro, no, si tú vas dando saltito, cada saltito va a un escalón, más o menos. Porque si no sería locurón. Tampoco. De distancia, digo, o sea, por lo menos. Sí, porque si saltas al vacío. Ya. Y bueno, muy muy guay lo que juega hasta ahora, que es muy poco. 100% recomendable. 100% recomendable. Lo mejor del E3. Bueno, pues nada, pasamos al siguiente juego, si quieres. Siguiente juego, que también es mío. Ahora estoy súper preocupado. ¿Por qué? Porque estoy usando de posavasos una de las invitaciones... de la asamblea de los testigos de Jehová. Ya no podrás venir porque se lo ven ahí y Dios te castigará. Si vas con una invitación chingada. Está claro. Pues Frostpunk. Este para Windows. De 11-bit Studios. Ahora has flipado que no haya dicho 11-bit Studios. Estos tíos son lo de This War of Mine, que es el juego como del regomello, el juego de todo está mal en este juego, ¿no? ¿Ah, sí? Que era como un juego de gestión que te vendían como en la guerra no todos son soldados, o sea, si era como de supervivientes de una guerra en Serbia o algo así. Serbia no, porque Serbia no es ni un país, me parece. ¿No? No. ¿Los no, serbios no, de dónde son? No merece la pena ni ser considerado país. Sí, coño, los serbios son de Serbia. Ahora pensaba en las etnias que había de los... Ay, qué bueno. En Bosnia. Ve, era una guerra de estas súper jodidas y manejabas como a los supervivientes y todos tenían hambre, todos estaban enfermos, después se morían, después tenían que matar a viejos para robarle comida. Joder, qué bien, ¿no? El juego. Era todo mal. Un festival. Este es todo mal, pero de gestionar una ciudad, ¿no? Pues déjame que te cuente mi historia del subnormal, para arrojar luz sobre el hecho de que soy tonto. Venga. digo, bueno... ¿Has buscado el juego que era? No, he buscado el juego que era y he visto la intro, ¿no? Y sale en la intro así como que sale... Bueno, tú la has visto la intro porque has jugado, que te cuentan que están... Sí, que van a la nieve, que van a la nieve. Época victoriana, que petan todos los volcanes del mundo y hace como un invierno nuclear. Exacto, y huyen de Londres. Un invierno volcanar. Un invierno volcanar, vale. Sí. Y huyen de Londres. Sí. Y yo pensando, joder, normal. ¿Qué normal. Coño quieres es estar que no hace falta que haga frío para irse de Londres. Pero normal. Y están hablando del juego y dicen, es que es una era victoriana en el que... Es steampunk, pero... Eso venían a decir y yo súper gracioso. Y digo, entonces era frostpunk. Y entonces la idea... Me sobresaltó. O sea, está pegado una pata en la boca y digo, ¡ah, coño! Por eso se llama frostpunk. Efectivamente. Es como, ahí te ha costado más, a mí me costó menos, como a ti no te ha costado nada lo de la Big Black Cock, que también te ha pegado en la cara enseguida. ¿Ya? En ese momento sentí una pata voladora del Capitán Obvio que vino, ¡papá! Por eso se llama así el juego, amigo. Vale. Pues sí, básicamente has narrado lo que es el argumento, la premisa. Que también es una cosa matadora, porque te vas a construir una ciudad con chabolas, vete a quedarte en Londres. O sea, y te vas al norte. O sea, te vas como al círculo polártico porque han construido unos... Pero da igual, porque en unos reactores para calentar. Y yo, a ver, se queda en Londres. Pero tanto da, tanto da. Que hay un momento que hay gente de la ciudad, perdona, que dice... Que se llaman, es como un grupo de desertores que son los londinenses que quieren volver a Londres. Y se van cockneys. Que quieren volver a Londres y tú tienes que evitar, o sea, no, quedaos aquí en la puta nieve, que es mejor. Y tú pensando para tus adentros, digo, coño, ¿que en Londres? Que se lleven el reactor, lo monten en Londres. Está mejor, no, pero tiene su movida. Claro, no pueden. Además, ¿quién coño quiere montar nada en Londres? En Londres, que va, eso es un gran... putos pantanos con siete chabolas, eso es una puta mierda. Es que, a ver. Más en la época victoriana, tío. Piensa dónde están. Solo había putas y destripadores. Sí, no tienen más opciones. O sea, es o quedarse en Londres o Francia. Subir la cuestión. Sí. Yo igual me hubiese ido al sur. Que igual, no sé, hace menos frío. ¿Qué hay más al sur? No, claro, porque en un invierno vulcanar, a lo mejor, ¿dónde se acumula la ceniza? Pero Jaume, que no hay nada más al sur, que la opción es norte o Francia. Coño. Bajas al norte. Pero bajas más al sur, yo que sé, España, Marruecos. No, porque entonces tienes que pasar por Francia. Ah, vale, sí, es que Francia no vamos a pasar por ahí. Por ahí no vamos a pasar. Que salen también americanos en el juego, que hacen ciudad, que están dirigidos por Tesla. Pero bueno, es que joder, es que está jodido el asunto porque dice, vamos al norte. Y de repente, ¿a dónde van a llegar? A Escocia. Dice, era la puta idea. Habrá spoilers en este análisis. ¿Spoilers de qué? ¿De este juego? Sí, tiene argumento. Ah, como para hacer spoilers. Sí, pero. No. No es lo demás, pero porque hay un momento que aparecen como gente que viven en Ciudad Tesla. Ciudad Tesla. Y me mola porque Tesla está como súper bien visto, ¿no? O sea, Edison era el mal. Edison era como el doctor muerte de la ciencia. Era malo. ¿Qué inventó? Una silla eléctrica para elefantes. Toma. Fatal. Lo hizo. Ah. No es ninguna coña, o sea... Porque hubo un elefante en la época de Edison que se escapó del zoo no sé qué y pisó a no sé cuánta gente... Es un elefante, es su misión pisar gente. Obviamente, es que si no hace eso, ¿qué hace? Claro, y dijeron, vamos a sacrificarlo. Y Jason dijo, no, pero tenemos que matar civilizadamente. Joder, la silla eléctrica. Y con la electricidad de esa época intentó hacer como un apaño de silla eléctrica que no dio voltaje para el animal. No. Y lo que empezó a hacer es como socarrarlo y hacerlo sufrir a tope, y estuvieron como medio día para ejecutarlo de la manera civilizada. Fue como mi abuela matando ratas. Ahora la gente está como con los nervios de punta. Cliffhanger. Que también cogió, o sea, ratas con unas trampas de estas que las cogen vivas. Sí. Nunca lo he entendido. O sea, eso es por si las quieres soltar. ¿Pero qué vas a hacer? Oh, pobre rata, la he cogido, la voy a soltar en el contenedor de mi calle. Para que después venga con toda su familia y dice, ese no es buen rollo. No. Pero yo te solté. Y la rata, sí, es verdad, me soltó. Digo, vale, solo me comeré a tu familia. O sea, pues la cogió con esto. Y dijo, no, ahora mataré, que no sufrirá nada. Y pone un cazo a hervir. Hostia. ¿Vale? La idea, hasta cierto punto, dice, vale, sufrirá un rato. Pero... morirá terriblemente, pero con el cazo a calentar y tirar. O sea, nunca he oído ninguna criatura gritar como gritaba la rata esa. Madre mía. Se pone así, chu, chu, chu, a tirarle a... Y ahí llega a la terrible epifanía de que a lo mejor el cazo tendría que haber sido más grande y tener más agua y se pone a hervir otra vez agua. Mi abuela, el Edison de la era moderna. ¿Y tú, vale, estabas ahí? Sí, claro. Pero no me traumatice ni nada. ¿Y escuchas el chillido de las... la rata? ¿Escuchas el chillido de las ratas? De los corderos. Se han callado las ratas. Y sí, mi abuela las cayó rápido, la verdad. Se han callado las ratas, Clarice. Pues todo esto venía porque, claro, está ahora como guay. O sea, el Elon Musk este que está en la mierda dice, ay, los Tesla. El Elon Musk le cae bien a todo el mundo. Yo encuentro que está en la mierda. Es Elon el mierda, pero por otros motivos. O sea, se va a matar. O sea, dice, me voy a ir a Marte. Déjalo, mi cohete. Déjalo, yo creo que bebe cantidad este hombre y la gente no sabe cuánto. Voy a hacer un ciberdragón, lo dijo. Déjale, él sabe lo que hace. Sí, bueno. Que... Coño, manda pero coches al espacio. Tesla, Tesla. ¿Qué has hecho tú? Mandar un coche al espacio, no, pero he hecho cosas que igual son igual de útiles. Bueno. Como cagar. Para mí es más útil. Pero no cuesta tanto dinero. Efectivamente, o sea, es más beneficiosa para la humanidad. Pues el tema es que Tesla es como, ah, Tesla era súper guay. Después igual esnifaba niños, o sea, los desecaba, los picaba y los esnifaba. No, no se sabe. Supongamos que no. Que no lo hacía, pero... Y en este juego, en la primera... Supongamos, saldremos de la premisa de que todo el mundo es inocente, vale, de estifar, vale, niños desecados hasta que se demuestre lo supongamos contrario. Supongamos que no era discípulo, que... No, discípulo de Willem. Sí, supongámoslo. De Willem, no, de German. Del que sea, todos estaban en la mierda. O sea, no es que uno, joder, este es que estaba mal, el otro estaba súper bien, solo se cosía ojos en la chepa, ¿sabes? Bueno. No, todos estaban mal. Pues el tema es que este juego es el primero que es como faltoso a Tesla, porque cuando llegas a Ciudad Tesla, aquí es donde viene a lo mejor el spoiler, todos están muertos, porque el reactor que va por, como con una bobina Tesla, ha calcinado a todos los habitantes, empezó a tirar rayos, los ha calcinado a todos, y digo, mira, Tesla, bien. Así como una trampa de estas del Bioshock, pero a lo grande, ¿no? Sí, exacto. Pues bueno, el juego. Pues el juego es un juego como un Age of Empires, salvando las diferencias, o sea, tú tienes... Estás en un puto cráter. Gestión. Y llegas con gente que están alrededor de un reactor a vapor, ¿no? Que es lo que da vida a la ciudad, sí. Es lo que calienta. O sea, juegan mucho con la temperatura, ¿no? Ajá. Del tema. Lo guay, pero guay. Una de las partes del juego es que vas por arcos argumentales, ¿no? En vez de tú empezar una partida y siempre la misma partida, cosas se desarrolla, hay, por ejemplo... la primera se llama Los Supervivientes o no sé qué, o hay otra que es el Arca, tal, y son como historietas, ¿no? Que tú vas haciendo unas misiones y vas avanzando en ese argumento que todos se basan en vivir en la mierda. ¿Qué? De ahí. Y tú se supone que eres el capitán, ¿no? Porque es como un militar que gestionas eso. Pues básicamente tienes que controlar, pues, los recursos, el frío, el hambre, la enfermedad. Gestión a tope, vamos. Sí, gestión a tope. ¿Qué pasa? El juego va enfocado al mal rollo y a tenerte siempre como decir, hostia, y decisiones súper chungas, ¿no? Porque tú puedes ir firmando leyes, ¿no? Te sientes como Thanos. Y hay un momento que, sí, básicamente, hay un momento, por ejemplo, que te dice, ¿vas a dejar que los. Vas a hacer que los niños trabajen? Como decir, pero en trabajos, o sea, que no sea, yo qué sé, picar piedras con la cabeza, o sea, sino recoger cosas y tal. O vas a coger que no trabajen, que estén ahí en un hospicio de puta madre y cuidados y calentitos. Pero si trabajan, cuidado, que ahí, si trabajan, ahí tienes una ganancia. Ahí. Pero ahí, y no es la última vez que mencionaré esto de este juego, ahí me parece un poco tramposo. Ah. Porque, claro, la elección está bien, ¿vale? Dices, hostia, quiero ser buena gente, pues me jodo. Y no puedo usar el trabajo de los niños. Quiero ser un cabrón, sí. Pues trabajan los niños, sí. Baja la esperanza, la gente está más jodida y tal. Porque hay dos barras, una que es descontento, que sube, y una que es esperanza, que baja. Esperanza. Sí. La esperanza no es sana. Las flores inspiran esperanza y la esperanza no es sana. Idiota. Aún no sé por qué hay dos barras. Porque más o menos sirven para lo mismo. O sea, vale, el descontento y la desesperanza no son lo mismo. Pero en el juego más o menos... Te sirve para lo mismo. Bueno, no, igual hay ¿qué una... diferencia hay? Lo único para que te sirven estas estas barras no te dan ningún bonus. Bueno, solo te sirve... ¿Qué pasa cuando llegan a cero? Pues te dice, cuidado, están todos muy descontentos y tienes X días para subir el descontento, o sea, que se contenten. O tienes X días para subir la esperanza, para lo único que he visto que sirven. Realmente, pues es llenas... Es que es como tener dos barras de vida, entonces. Sí, porque... tienes dos barras de jodienda. Te pueden joder por dos lados. Te pueden joder por dos lados. Para eso hubiese puesto esperanza. O sea, ¿y la tienes a tope o la tienes baja? Ya, pero si no es la esperanza, es la felicidad, te jodes. Claro, una se sube... Te jodes. Se suben por motivos diferentes, pero suelen ir bastante de la mano. Hay muy pocas cosas, si hay alguna, que te suban una cosa y te bajen la otra. Como decir, vale, estarás más contento, pero eres esperanzado. No. No. Pero volvamos a la trampa. Claro, tú dices, pues yo ahora, como soy Jaume el mierda, no voy a hacer que trabajen los niños. Dije, Jaume, no. Jaume de verdad habría hecho que trabajaran. Jaume de verdad te había hecho... Con látigo, tal. Además. Bueno, no dejé trabajar los niños, pero después instauré un nuevo orden mundial mediante fuerza militar. Pero bueno, da igual. Pues el tema dijo, pues que no trabajen los niños. Sí. Si no trabajan los niños, se te abre otra rama de leyes, ¿no? Sí. Y si trabajan, otra. Todo funciona más o menos así. Puedes decir, pues quiero que los enfermos graves los amputen y hay que tiren millas, ¿sabes? Sí. Y se te abre, pues, hacerles prótesis y tal. Quiero que los enfermos graves, pues, los mantengan vivos, ¿sabes? Hasta que se les pueda curar. Pues entonces se te abre otra cosa. Una muy guay que escriba, o sea, que lo aprietas y dices, pues de cada tres se muere uno, o sea, bueno, pero los otros se curan. Claro, claro. ¿Qué pasa con lo de los niños? Al hacer que los niños fuesen al hospicio, te sale otra ley que es educar a los niños, o sea, educarles para que ayuden en trabajos como enfermerías o cocinas que puedan ir. Y dices, eso es mejor. O sea, realmente no los puedo usar como trabajadores, pero me dan bonificaciones pasivas en un montón de edificios. O sea, me están recompensando, sí. Realmente. Realmente se pierde la dicotomía de que... Efectivamente, sí. O sea, ¿me entiendes por dónde voy? Sí, te entiendo. Decir, es como decirte, has hecho lo correcto, los niños no han de trabajar. Y palmada en la espalda. ¿Sabes? No te ponen la decisión dura, real, de decir, hostia, ahora no pongo a los niños a trabajar, pero estoy perdiendo muchas cosas. Sí. Que es lo que debería hacer. Que sí que lo hacen. Y otra cosa que me fastidió, haciendo esto, porque después que voy a contar, ya jugaréis, si queréis, ya sabéis que esto no es un podcast de análisis, de decir, hola, jugabilidad, si las calles, no sé qué. Una cosa que también me pareció tramposa es que, claro, al ser arcos argumentales hay como siempre una misión activa, ¿no? Como decir, construye tal, construye una sonda. Es una misión que va por encima de las demás, ¿no? Sí, o sea, solo son estas misiones después hay que tienes que sobrevivir. O sea, esa parte de la misión tienes que hacer que la ciudad funcione. Hay un momento que tú construyes una baliza, que es como un globo que se levanta, y tú puedes ver por encima del cráter. Y entonces puedes crear unos equipos de exploradores para que vayan por la tundra, ¿no?, a buscar cosas. Porque ves, avistas cosas, como decir, aquí hay como unos restos humeantes. Y vas ahí y dices, hostia, son restos humeantes. Dices, buen trabajo. Mierda humeante. No, pero consigues cosas, pues hacer puestos remotos para conseguir recursos. ¿No? Y una cosa que me resulta graciosa... Ah, después hay otra cosa, que es otro añadido de dificultad... Un poco... Este lo veo más... Con más sentido que lo de la esperanza y el descontento. O sea, hay dos tipos de trabajadores, que son trabajadores e ingenieros. Hay algunos edificios que necesitan ingenieros y otros que solo necesitan trabajadores. Y algunos que puedes usar los dos. Pues con trabajadores creas los equipos de exploración. Y siendo como es el juego, me fascino que los equipos de exploración no necesitan ningún tipo de mantenimiento. O sea, ellos pueden estar... 2 semanas por la nieve andando con su trineo y nada, no gastan ni comida, no gastan recursos, no gastan nada, solo al hacerlos, que me parece bien, porque si no entonces sería la locura, no puedes estar pendiente de tu ciudad y después exploradores y tal, pero digo, los exploradores están, además te lo pones, son autosuficientes y ¿por qué no son así el resto de la ciudad? Están los dos exploradores y que se busquen las castañuelas, coño. Fuck you. Pues el tema es que con estos, las misiones, es que oyes rumores, de así como vas descubriendo supervivientes por la nieve y tal, de que hay otra ciudad, de que han construido otra ciudad. Y llega un momento que el juego te encamina a investiga esta ciudad. Sí. ¿Qué pasa? Tú te lo hueles. Dices, la ciudad está, no ha ido bien. Porque todos los de la ciudad están desperdigados por la nieve, encuentran niños que los han escondido en una cueva, los de sí, la ciudad. Pues sí, obviamente. Digo, algo ha pasado. Pero el juego no avanza si no descubren la ciudad. Ajá. Y la gente de tu puta ciudad, con que ve que caen, en vez de un copo de nieve, dos, ya, ¡oh, desesperanza! Y se empiezan a suicidar y cosas así, ¿no? Aún no se han suicidado, pero no voy a trabajar, ¡qué mierda es todo! Son como una ciudad de Jaume el mierda. ¡Qué frío hace! Me voy a poner aquí calentito, no sé qué. El juego te obliga a que tú investigues la ciudad. Cuando investigas la otra ciudad, está toda destruida y todos muertos. Porque ha explotado el generador. Sí. Tu generador también puede explotar, se puede sobrecalentar, porque puedes decir, ¡más madera! O sea, sí. ¡A tope! Y peta. Y ha explotado, claro. Tú lo comunicas. Pues, no sé si puedes elegir comunicarlo o mentirles. De todas maneras, ahí te crea un flash y baja la esperanza o sube el descontento a tope y te sale... Como los londinenses, los que se quieren ir, porque dicen, esto es una mierda, una facción rebelde, ¿no? Sí, una facción rebelde. Pero eso ya es el juego suficientemente difícil y la gracia es que se vayan creando las situaciones, como por ejemplo bajadas de temperatura, que las puedes ir viendo que va a bajar la temperatura, pero eso dices, vale, me has creado un punto de inflexión, pero me has obligado. Sí. A ir a buscarlo también. Sí, ya. ¿Sabes? Ya, o no, sea, sí. A lo mejor, si lo hubieses dejado, yo hubiese llegado a ir para ver, hostia, a ver qué ha pasado. O ya, sea, pero te han obligado igualmente. Hablo de otra manera, como dice, ves ahí, lo ves, todos muertos, y vosotros también vais a morir. Ya, venga, paga, paga. Y todo se cabrean. O que la ciudad, o yo qué sé, o que la otra ciudad hubiera ido bien y bueno, y te sube la esperanza. O no sí, sé, no, sí, no. Pero bueno, lo veo como forzado, que te fuerza. También tiene cierto sentido al ser como... También les importa contarte esa historia, ¿no? De la supervivencia y tal, y por eso hay diferentes arcos argumentales, ¿no? Que son como las misiones del juego generales. Yeah. Pero bueno, lo veo un poco así. El juego no está mal, la verdad es que está muy bien. Después llega un momento que está tan... Porque tú tienes un libro de leyes que es supervivencia, que es donde vas eligiendo... Y después te sale otro, que no sé, ahora no sé cómo se llama, pero puedes elegir dos. O sea, puedes ir por la rama religiosa para controlar a la población, porque la población ya está súper loca y digo, wow, la fe nos salvará. O por la rama de orden. ¿Cómo controlarlo bien? O sea, puedes elegir religión u orden. Y la del orden es terrible, la religión no creo que sea mucho mejor. Es como, pero la del orden acabas que... formas el nuevo orden mundial que te dice la esperanza ya no será un problema, ¿sabes? Porque los que no tengan esperanza los ejecutará. Lo primero que hace es hacer como un patíbulo, que es terrible porque es como una tubería del reactor que tira vapor ardiente a uno y lo quema, ¿sabes? Que dices, hostia, pavo. Bueno, ese ya no tendrá frío, ¿sabes? No, ya. Y después hay movida porque puedes hacer una fábrica y crear autómatas que trabajan todo el día porque después hay turnos de trabajo. O sea, tú creas un edificio y no funciona todo el día. Yeah. Por ejemplo, por la noche no recogen carbón y eso chupa. ¿Pero qué haces? ¿Qué haces que no los tienes trabajando las 24 horas? Sí, le puedes hacer horas extra, joder, ya, pero sube el descontento. O sea, puedes hacer prostíbulos para que suba el contento. En el reino de Jaume no habría habido estos problemas. Sí, vale. Pues al final es un poco eso. Me ha gustado el juego, pero he encontrado eso que hay algunas cosas que dices, hostia, no son... Está como falseado. Y aparte, lo juego en Steam, el juego, llegué a un momento que en mi partida no se pueden construir edificios. Ah, ¿pero porque has llegado a un límite o algo? No, porque se ha bugueado, creo. ¡Hostia! Así que la partida guardada, que tenía unas 7 u 8 horas, no la puedo continuar. ¡Hostia, tío! Así que eso también es un punto malo. También el juego muy nuevo. A lo mejor después va mejor. Yeah. O no. Porque después leí por los foros y pasaban cosas parecidas, pero eso no vi nadie que le pasase. Pero sí que hay bastantes problemas, sobre todo en uno de los arcos no se puede acabar por un bug que hay. Y yo la partida esta no la puedo continuar. Empezamos bien. Sí. O sea, bueno, recomendar un juego así ya es un poco peligroso. En ningún momento lo he recomendado, o sea, de momento aún no lo recomiendo. Es verdad que no lo he recomendado. Sí. Tienes razón. Pero como has dicho que estaba bien... Pero bueno, el juego está muy bien, la verdad. Es jugable. Por ejemplo, hablaba con André Nuken, que le encantó. A mí también lo que jugué me encantó, pero el hecho de que se me jodiese la partida me fue decir, pues, hostia, de pensar las otras cosas que tampoco me parecieron que estuvieran muy bien. A mí eso también me ha pasado. Estaba jugando ahora un juego llamado The Sexy Brutal. De, ¿ah, sí? De los españoles Tequila Works. Hostia, dicen que está muy bien. Me está gustando mucho, pero... ¿En qué lo jugabas? En PS4. Pero también ha llegado un momento que la partida... O sea, debe de ser un bug por cómo, por lo que ha pasado. Hostia, pues ese ya tiene tiempo. Pero no me impide jugar. Yo creo que podré seguir... No me lo he pasado todavía. Creo que se podría seguir jugando tranquilamente y me lo podré pasar. Pero hay un mapa donde se ve los recorridos de los personajes por la mansión... Y ahora se ha vuelto loco, o sea, no puedo ver los personajes en el mapa, digamos. Hostia. Que ahora estoy hablando fuera de contexto, la gente diciendo, ¿qué coño estás diciendo de mapa? Pero bueno, The Sexy Brutal es un remake del Night Trap de puta madre. ¿Es verdad? Hostia. Porque es como una fiesta en una mansión, ¿no? Y el personal está matando a los invitados. Hostia. Y tú tienes que recorrerte la mansión, es vista isométrica. Tienes que ir recorriendo. No, lo he visto gráficamente, muy chulo. Es chulo. Y tienes que ir recorriendo la mansión salvando a los invitados. Claro, cuando llegas a medianoche, el tiempo retrocede otra vez a las 12 del mediodía, que es cuando tú vuelves a empezar, y todo se vuelve a desarrollar como desde el principio. Claro, tienes que ir aprendiéndotelo para hacerlo todo del tirón. Efectivamente, ¿no? Tienes que ir aprendiéndote los movimientos de los personajes, por el mapeado y tal. Y claro, el bug es ese, que ahora pongo el mapa... Y no salen los personajes bien, ¿sabes? O sea, hacen cosas, claro, hacen locuras. Se salen del mapa, entran, ¿sabes? Está mal. Y ha vuelto a entrar y sí, cargar. Sí, y sí, hace sí, lo sí, mismo. sí, hace lo mismo. Hombre, te costará más. Sí, porque además creo, ya estoy al final, realmente. Y creo que no me hará ni siquiera falta, pero bueno, la cuestión es que me ha pasado. Digo, joder, qué putada, tío. Es una lástima, tío, porque hombre, sí, el juego me está gustando. Que me ha dado a mí, al menos me ha jodido la partida. Ese sí, eso ya es una jodienda. Es como. Este es el que más me jode desde el Metal Gear 5. Uf. Que me borró la partida. Ya. Y dije, ahora tengo que volver a hacer lo del hospital. Los cojones. Ya solo por eso no lo empecé. Y solo por el hospital, ¿eh? Uf. Se pasaron de lentísimo. No, me gustó. O sea, cuando lo jugué la primera vez, está bien lo del hospital. Pero repetirlo por los loles. Ya no. Con todos esos tiempos muertos de marrastro debajo de sitios. Pues esto es lo que tenía que decir sobre estos dos juegos. ¿Qué te parece? Que voy corriendo ahora a comprarme el Sky. No, porque no tengo un iPad ni un iPhone. Me costará... Pero ahora están baratos. Me costará más... Me costará el juego, vamos. Mira, me he comprado un iPhone solo para jugar el Sky. Y yo, no vale ese iPhone atontado. Y tú... Ay. Bueno. Mira, pues vámonos al... E3. So you're awake. Looks like death is not your fate. Just yet. Some time has passed since I found you. Your master still lives. They'll soon make use of his bloodline. The limb you have lost will give way to something more useful. You'll learn to appreciate its worth. Entertainment Electronic. No. Elephant. ¿Cómo era? Elephant. Esoteric Elephant. Hostia, Esoteric Elephant. Extinction. Esoteric Elephant Extinction. Perfecto, 2018. Pues sí, hemos visto. Yo, bueno, tú a lo que te importa. Yo quiero ahí, bebeme el primero. Vaya mierdas que ha presentado From Software. Fue lo primero que vi. Fue lo primero que vi. ¿Cómo? Sekiro parece guay. ¿Qué mierdas? Me ha vendido la VR. Para siempre. Sí. Eso parece una puta mierda, ¿eh? El Derasine. ¿Cómo se llama? Derasine. ¿De qué va? Derasine. Ni lo he visto. He visto una imagen parada y digo, esto es una puta mierda. Que no, no, que esto... ¿Qué es? Crema. ¿Qué es ese puto nombre? ¿Por qué tiene tantas tildes? ¿Cómo se pronuncia eso? ¿De cine? De creme. Porque viene de una palabra francesa. Los franceses son los únicos que meten tildes así como a random. O sea... Mira que los ingleses y los galeses escriben aleatoriamente, pero los franceses ponen tildes aquí de un lado los ingleses otro. Con los galeses. Ya, o sea, bueno. Eso es como comparar un goblin con el Balrog. El gaélico es ahí con el codo en el teclado. Derasim, que además existe el verbo en inglés, derasinate, es extirpar de raíz. No, sí, es en serio. Ah, vale. Es extirpar de raíz o deshacerse de algo. Y va de un espíritu que está en una mansión y es VR. Me han vendido es las VR. Ahora tendré que comprarme las VR por el puto Miyazaki. Maldita seas, Miyazaki. Veo que no maldito has puesto seas. Ahí el tercer juego que ha presentado FromSoftware. Es verdad, se me ha olvidado. ¿Por qué se te ha olvidado? Porque es una putísima mierda de mecas. No, yo me fascinó porque es el iba a decir, el rey de Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos que va en un robot. Es el presidente de Estados Unidos que maneja el robot. ¿Ah, sí? Sí, es como Trump que coge a Mazinger Z y dice, voy a arreglar el mundo. O sea, ¿y qué puede salir mal? Puede salir mal que tiene gráficos de PlayStation 1, para empezar. Yo dije, bah, será de móvil o será de, yo qué sé, de suyo. No, PS4, boom. ¿Eso es de PS4? Sí. ¿En serio? Sí, son de PS4 y equipo One. Bueno, da igual, irrelevante. El Sekiro sí que me ha parecido. Ahora lo que mola, por lo visto, es que le falten brazos a la peña. ¡Sekiro! ¡Sekiro! Bueno, al final, obviamente, era un juego basado en Japón, como... Medio Tenchu, medio... Dicen que no es RPG. No, no lo es. No lo es, no es RPG. Pero mira, justamente, tú decías... Bueno, que estaba basado en Japón o que era japonés, ya no me lo esperaba desde el puto teaser que salían las putas letras japonesas del fondo. Es que seguir dándole Bloodborne 2, ya es que era... Madre mía. RGR, ahí, Bloodborne 2, que no, quejones, que ya se veía. Y tú decías, también, ¿eh? decías, coño, pero Tenchu no puede ser porque Tenchu es de Acquire. Ojo, Activision son los que distribuyeron Tenchu en su momento. Bueno. O sea, bueno, todo vuelve a casa. FromSoftware sí que hizo Tenchus, los portátiles. Sí. Bueno, la cuestión es, ¿qué es eso? ¿Nioh 2 también sacan? Sekiro. Ahora es Japón. Ahora se han acabado. Ahora, ¿cuál era la última moda? ¿La de los zombies? No sé. ¿Cuál era la última? Los zombies hace años, tío. Yo qué sé, tío, vivo en el pasado. 2015. Ahora es de Japón feudal. Sekiro. Tiene una mano que se la hace un tío, se la talla un tío que tiene las piernas súper peludas. Sí. Son feos los gráficos. O sea. Hombre, a lo From Software. Está guay. Sí, pero joder. A gráficos buenos. No. Haz un puto gráfico bueno. From Software. Estoy esperando que cuando hablen los penejotas no muevan la puta boca. Ahora mola que no hablen la boca, pero se como a bomba. O se parte la cabeza como los canadienses de South Park. Yo sabía que haría que hablasen como Pingu. Como los Pingu, los muñecos de plastilina. Que hicieron como una trompeta. También. Tiene buena pinta. El lobo de un brazo. Que básicamente Artorias. Sí. Genial. Me moló. Me mola. Yo vi el tráiler y dije, ya está, ya no me hace falta ver nada más. ¿En la conferencia de Microsoft salió? Sí, es multi. Hablando de las conferencias, porque no vamos a decir cada conferencia tal. No las vi. Es que creo que es el primer E3 en mucho tiempo en que no veo ninguna conferencia. Pues estuvieron bien todas, menos la de Nintendo, que fue un poco... Justamente. La de Nintendo fue un poco pluf, no presentaron mucha cosa. Como el año pasado, sí que Nintendo fue, hostia, Mario Odyssey y toda la pesca. Esta, la de Microsoft, estuvo muy chula, la verdad. La de Sony también. Pero hombre, la de Microsoft. No me creo que las vieras enteras. No, he visto un resumen de 3 minutos de cada conferencia. Vale. Hombre. No, y leí. Después con los trailers, como te comes al principio lo de antes y lo de después. La de Microsoft estuvo muy bien. Rigor profesional. Claro. La de Microsoft estuvo muy bien, lo que casi todo eran multis. Pero moló porque sabe Phil Spencer que sabe presentar las cosas. Es que ahora Microsoft hace las cosas bien porque se están comiendo mierda con las dos manos como si fuesen un cangrejo come mierda. O sea, no, es verdad, pero están haciendo cosas muy guays. Ahora realmente, para juegos indie, están la polla. Enseñaron un mix de juegos indie que van a sacar como el Super Meat Boy nuevo. Se lo he puesto porque es el que más ha atención, pero el Below también, que el Below es exclusivo de Capybara Games. Han comprado Ninja Theory, los de Shenmue Blade, sí, sí, sí, esta, sí, sí. y los del Devil May Cry, que no le gustó a nadie menos a mí. Uh-huh. A mí también me gustó. Es que aunque no lo jugué entero, pero lo que jugué me gustó. Pero estaba muy bien. Y ahora dicen, no, es que era un ñoño el Dante, y ahora han sacado uno y que sale el Nero, que es el peor personaje de la saga, que el Devil May Cry, que era el 4, no había por dónde cogerlo, que sabía el tío de serio que es Dante. Pero, oh, güey, no, le falta un brazo, porque ahora lo que mola no es el Japón feudal, es que a la gente le falta brazos, bueno, ¿sabes? Bueno. Pues eso, muy juego indie, y el final estuvo guay, que sabes, Phil Spencer, que digo, bueno, el Halo, un nuevo Halo con el jefe maestro a tope, un nuevo Gears, táctico, sí, rollo XCOM. Sí. Rollo XCOM, eso dijeron, rollo, es como XCOM, y yo te lavas la puta boca antes de hablar de XCOM. Tenía que saber mi filo que pensé mejor. Cuidado. Porque es más fácil. Cuidado con nombrar XCOM en puto vano. Hello, Commander. In response to the alien threat, this Council of Nations has chosen to activate the XCOM project. Pues. Mola, porque sabes, Phil Spencer, como se despide, bueno, hasta acá, y se apaga. ¿Lo viste eso? No, no, no he visto nada. Y se apagan las luces y empieza como y todos, y todos los sonidos, ¡ah, se la jodió! Súper cabrón. Y empiezan a salir como los pantallazos esos de que están hackeando la conferencia, y cuando sale el tráiler de Cyberpunk. Ah. Salió así, lo presentaron como ya se despedían, y hace como, qué hemos guapo. Hackeado esto, sí, sí. Y digo, hostia, qué guay. ¿Sabes? Qué guapo. Que el trailer está muy chulo, el de Cyberpunk, la sí, verdad. Sí, a mí me, sí, me visualmente gustó. Está muy guay. Dice que lo han presentado puerta cerrada, uh-huh. Que es un RPG. Es en primera persona. Uh-huh. Te puedes hacer el personaje. Y dicen que lo que se ha visto no sale ni de coña para estas consolas que lo movieron en un PC que llevaba una... Un reactor, ¿no? Una 1080 Ti. Que eso, vamos, es como si pones todo un canterano, ¿sabes lo que es un canterano? O sea, un mueble de esto, una alacena llena de PlayStation Pro. Es lo que te iba a decir, para este juego va a hacer falta que la siguiente generación, Sony y Microsoft, hagan una consola conjunta, ¿sabes? Con toda la fusionada. Potencia. O sea... y el Elon Musk. Y el Elon Musk que la lance al espacio. Hay dos juegos. Para que se una al coche y al cadáver del de Covenant a dar vueltas al planeta. Sí. Hostia, porque el robot del coche, ¿te imaginas que es un cadáver? Uno que la jodió ahí. Elon Musk, que era como su secretario, y dice: pues si me despides, me tendrás que pagar indemnización. Y va así. Lo envía al espacio en el coche y todo. El coche pilla la misma órbita que el cadáver del de Covenant, y ahí están dando vueltas al planeta. Y llegan los primeros alienígenas y dicen: ¿qué cojones es esto? Pues hay dos juegos de la feria que dicen que son muy alucinantes, que se han enseñado a puerta cerrada. Que uno ni de coña es para esta generación, que es el Beyond Good and Evil 2, que todo el mundo dice, no, porque se ha enseñado, han podido jugarlo. ¿Sí? ¿Sí? Sí, y dicen que no. Decidió que yo, no. Pero vas a... No. Y Cyberpunk este tampoco. Y el Cyberpunk, decían, tiene toda la pinta de ser intergeneracional, ¿sabes? De sacarlo para las dos, porque es por bueno. Eso que te digo. Pero si sale para las dos, por lo menos está saliendo también para PS4. Sí, eso sí, pero que... por eso te digo, o sea, sacarán una versión que será, yo que sé, como el Frogger, o algo así, para PS4, y después la buena para PS4 Pro. Pro. Yo le pondría así, Pro, dentro de 7 años, Pro. Pues eso. Y la de Sony muy bien. La de Sony fue, pues, los exclusivos. Los exclusivos bien. Nos enseñaron el Days Gone, que parece un puto rollo. Bien. Tienes tu buena cruzada contra el Days Gone. Joder, es una puta mierda eso que lo flipas. Last of Us 2. Que no me hace ninguna gana. No te hace ganas. No me hace ganas. Lo jugaré. No me hace ganas. Naughty Dog, o sea, se sacan la chorra. Se sacan la chorra, ponen los huevos sobre la mesa y o sea, el... Hombre, también pueden. Porque Rockstar no va. Ya, no, pero es que es eso, es como el sustituto de Rockstar, sí, ¿eh? Es como, sí, sí. Vale, Rockstar no está aquí para hacernos... Para decir, mira, chaval. O sea, que podemos estar nosotros y sacarnos las pelotas. Y no lo digo, o sea, lo digo por la crudeza de las mierdas que se ven en el puto juego. Hostia, ese que ahorcan, el pavo que le sacan las tripas, dije... No he visto que recuerde cosa más... ¿Es perturbadora? No, pero ya es perturbadora no por el gore, porque gore se han visto cosas así. Claro. Peores. Es por Venga, va. Es... Parece que lo hace a un animal. Da igual. No he visto no he visto que recuerde yo cosa más perturbadora en un videojuego. Y sí, me viene a la cabeza cosas gore, sí. Pues Dead Space, por ejemplo, cuando salían los monstruos estos como... y te mataban. Sí, pero como fantasioso. Efectivamente, esto era como crudo, realista. Sí. Es como el primer Last of Us. En el primer Last of Us también había momentos muy jodidos. Sí, o sea, ya. Bueno, y también la potencia gráfica de. Bueno, la potencia gráfica, digamos, en los gráficos y cómo han podido realizar lo del beso de Ellie. Para que se vea, no sé, es que... Porque también... eso es, en teoría, motor del juego. Y si fuese Ubilol, diría, sí, ni en tus mejores sueños Ubilol, pero en Naughty Dog. Que me parece algo inmoral, asqueroso, aberrante. Hostia, la gente cómo está. Ahora, silencio incómodo. que Eli tenga un puto gusto tan malo, coño. Joder, qué fea que es la otra. Vaya nariz que tiene la jodida. Me cago en la hostia. Pero a lo mejor es la única de su edad. También viva en el pueblo. También que se va, y además mola. Esto lo dije en Telegram y me dijeron, pero a ver, estamos en un futuro postapocalíptico, que tampoco hay mucho donde elegir. No, claro. Hasta alguien se liaría con Pac-Man y todo. No, pero el tema... Es que la gente, la mano a la cabeza, ya se sabía del primero. Pasan de todo. Y me gustó mucho la respuesta de Naughty Dog al tema este, porque le preguntaron. Porque, claro, ya se sabía del primer Last of Us, se insinuaba y en el DLC se confirmaba que era lesbiana. Y mola porque ahora dice, le preguntaron al Druckmann, me parece que era uno de estos, y dice, y ahora con esto, que ¿queréis enviar un mensaje o qué? No. ¿Y en 2018 tenemos que enviar un mensaje porque salga un personaje homosexual? Buenísima respuesta. Diu, si fuese un tío o una tía, preguntaríais, enviamos un mensaje. Sí, sí, no, la respuesta es buenísima. No, me lo la que respondió eso, digo. ¿Qué me estás contando? Tiene que enviar un mensaje, sí. Que hagamos esto. ¡No, El mensaje, rollo de la dicotomía que está súper guay, que está en la fiesta, enrollándose con la tía esta, esquivando la nariz para darle un beso. y después te lo mezcla con eso, que además es... Que además lo dice la otra, dice, deberían temerme o tal, y luego sale la otra, y un fire, hija de puta, ahí descuartizando a la peña. Después hay el gameplay... Bueno, exagerado, pero sí. Le mete unos machetazos a... No, está jodido. El gameplay es súper fantasioso, o sea, seguramente se jugará así, pero está como muy coreografiado, que dice, está scriptado, pero se ve que esa misma demo la han visto a puerta cerrada jugándola. Lo que pasa es que jugándola no la ha jugado la gente, la han jugado los de Naughty Dog. Lo han jugado prácticamente igual que se jugaba en el tráiler. Así que la gente ha dudado, a ver si es que estaba scriptado o tal. Y lo que han dicho, no, que es como una especie de lo que se llama Golden Path, ¿no? De cuando presentan algún tipo de software que emplean un camino concreto porque a lo mejor el software aún no es muy estable o tal... Pues esto se hizo un poco así para poder enseñar todas las mecánicas nuevas, que es, por ejemplo, lo de esconderse debajo de los coches, lo de que, no sé si te has fijado, que cuando le clavan a él una flecha se tiene que esconder para sacársela, mientras tiene la flecha corre menos, apunta peor y que tal. Se ve un poco mal. Sí, y era un poco para enseñar todas esas nuevas mecánicas, pero vamos, es eso, es que lo ves de otro y dices... Pero me da igual. O sea, pero es que la presentación, por ejemplo, perdona, del Uncharted 4, que se veía la persecución esa en el coche, en el juego fue igual. Fue igual. O sea, así que Naughty Dog se ha ganado un margen de confianza. Sí, y bueno, a ver, no, quiero decir, me da igual en el sentido de que a lo mejor lo pruebas y no es tan bueno y a lo mejor te gusta más, a lo mejor luego lo mejoran. Quiero decir, no sé. Obviamente que mientan en vídeos y tal, pues no mola nada, pero... Si ese punto de nivel gráfico y jugabilidad lo puede hacer alguien, son ellos. Sí. Es que de Naughty Dog me lo creo. Yo qué sé. ¿Ves? From Software en lo... Sale Sekiro, ya van a lo que van. Y digo, mira qué puto gráfico de mierda, mira qué low poly, ¿sabes? Pero bueno, eso lo compensan luego con todo lo demás, la jugabilidad y tal, y lo que ha cambiado. Ahora este es el juego que me esperaba yo, coño, con jugabilidad nueva, tío. Ahora verticalidad, con el puto garfio este que subes a las paredes. Bueno, la mano, sí. Que la mano, se ve que la mano son accesorios, es el gacheto brazo, porque como no tienes ni armadura. ¿Qué decías? Joder, el Demon's Souls solo tenía 5 armaduras, pues tócate los huevos, este no tiene ni una. No, porque no se RPG. Lo que me hace pensar es que será súper difícil. Hostia, esa era mi siguiente observación. Porque iba a decir, claro, la gente se ha llevado las manos a la cabeza. ¡Ay, es que no se RPG! ¡Ay, es que no se RPG! ¡No se podrá farmear! Ahí está, y digo, pues si no es RPG, no se puede farmear, no puede subir de nivel. Esto puede ser el Ninja Gaiden de Miyazaki. Lo mismo pensé. Me estoy bajando los pantalones. Lo mismo pensé. Ahora. Yo ya no voy a jugar directamente, porque el Ninja Gaiden Black, que jugué, ya me bastó. Y dicen que han quitado, además, el multijugador, o lo reducirán. Al final, a lo mejor meten algún multijugador. No lo sé, pero dicen que el multijugador lo han quitado para centrarse en los jefes. Porque claro, si metes el multijugador, estamos en las mismas. A lo mejor un jefe es muy difícil y con dos o tres le metes una paliza que no sabe ni por dónde le vienen las hostias. Pero, o 47, como 47 Ronin. O 47, pero ahora se han centrado ahí en la jugabilidad, en los combates contra los bosses. O sea que aún será más de nicho. Cuidado. Pero este será de nicho de verdad. Con Sekiro. Porque este, si no se puede tal, será de difícil de estos que dices. Pero ya no lo puedes considerar de nicho, porque ya tiene From Software, tiene una legión de seguidores. Pero porque no son tan difíciles. Realmente porque están al alcance de muchos jugadores. Ya, sí, sí. Pero este, si es así, no lo estará. Muchas ganas. Este tengo muchas ganas. El Ninja Gaiden no se lo puede pasar todo el mundo. Ya. Y el problema es lo que tú dices, tío, que ahora, joder, mira, yo tengo la suerte, bueno, suerte entre comillas, de no haber jugado a Nioh y decir, joder, pues ya no quiero más putos samuráis. Este me hace ganas porque un Nioh juego de samuráis, ya lo he dicho. Lo has dicho. Pero este me hace ganas porque precisamente no estoy saturado. Pero luego además tenemos el fantasma este de Sushi, el Ghost of Tsushima, más samuráis. Uf, que ojo. Pero han tenido que venir un estudio occidental a decirle, joder, ¿cuál es la esencia? Sucker Punch. Ese me hace ganas porque es de Sucker Punch. Imagino que también exclusiva de PS4, sí. Ese me hace ganas porque es de Sucker Punch. Sí, de Sucker Punch es exclusiva de PS4. Lo que se ha visto bonito es poco, desde luego. No, sí, o sea, ya no es bonito. Sí, el rollo de los combates que se queda así para. Después, yo estaba viéndolo ya, pero con las manos entrecruzadas, así sudando fuerte. Diciendo, cuando hay un momento que lucha contra un montón de mongoles, y decir, ahora si se limpia la espada con la manga, ya me hace feliz. Y hace, ¡fua! Y se limpia la espada con la manga, y yo, sí, nena. Y después hay un otro momento limpia haciendo el movimiento rápido. O sea, sí, digo, esto es un tío que se ha mamado películas de samuráis y tal. Es que tiene ese rollo de. Han tenido mucha suerte, porque claro. Sacando el juego a la vez más o menos que el Sekiro, tío, pero es que es completamente diferente, o sea, es otro rollo. El problema es que jugablemente, ¿cómo coño van a hacer esto? ¿El qué? Este juego, no es que el Ghost of Tsushima, no sé, es que tío. Eso es una misión del juego. Ya, pero lo que presentaron. Ya, bueno, lo que tú veas es una cosa, pero luego cuando lo tengas entre las manos, a ver qué pasa. Sí, yo lo veo como un Witcher. Verlo, sí, precioso. Como un Witcher de samuráis. Sí, pero bueno, vale, sí. The Witcher tiene un combate chulo, pero. Es que es Sucker Punch. Sí. O sea, además dicen que tendrá cosas fantásticas realmente. Pero Sucker Punch, te puedes fiar. Ha hecho también el Infamous. Bueno, el primer Infamous bueno, y el segundo era muy bueno. Los sí, dos primeros. No. Y el First Son dicen que. Bueno, también. Joder, que coño, que jugamos al Infamous en su momento y a mí me gustó, pero. No sé. A mí me hizo comprar una PS3 y este me hará comprar una PS4. Y este tiene un problema añadido, que está situado en la invasión mongola, es decir, que es el siglo XIII, es decir, que es pre-Nobunaga. Tío. Pero eso mola también. Siempre. Sí, ya lo sé. Lo digo de coña. Ya lo sé. Pero siempre se usa la época de Sengoku, la época de los clanes, no sé qué tal. Y esa, la de las guerras contra los mongoles, está, está guay. Además mola. Podrás gritarles a la pantalla mongol y no y no venir ahí uno de asuntos sociales y ¿qué dice a tu hijo? Ni uno en la pantalla. Pues además que sabe un japonés que tiene cara de japonés, que digo, sí, bueno. Sí. No, es precioso. O sea, cuando al final de la demo que le traiciona a la chica y se ve ahí las hojas y, ahí. Y además, si te fijas, porque yo lo he visto a lo mejor en 4K, más de una vez. Puede ser, ¿no? Cuando empiezan a luchar, que se empieza a oír los mongoles, se ven por el fondo los caballitos bajando de los mongoles que se acercan al lugar por donde tú has venido antes, ¿sabes? Uh-huh. Y empiezan a caer las flechas de fuego. Buenísimo, buenísimo. Eso y My Friend Pedro es lo que más me ha gustado. Te compras la PS4, ¿eh? Ya corriendo. Sí. My Friend Pedro, que es para Switch y para Windows. Dead Toast y los de Devolver Digital. Esta gente, tío, son unos fenómenos. Todos, son unos fenómenos. Pero es que este parece tremendamente divertido. Lo parece, sí. De todo luego, yo vi el vídeo porque tú me lo dijiste. Ve el vídeo. Y has visto el trailer buenísimo. Que dice, uno no mata a la gente, no sé qué. Pero esto se lo merece. Y sale como bailando, como un bailarín pegando tiros en la cara a gente. Parece muy divertido. Muy, muy divertido. Y yo saltando por ahí, pegando tiros. Y en algún sitio he oído la expresión sentient banana. Sentient banana. Digo, genial. Sentient banana. Porque como el que te va guiando es una banana. El que te va hablando y tal. No, parece divertidísimo. Por cierto, hemos pasado por encima del tráiler de Cyberpunk, que este sí que es de CD. Dicen que este sí que es de CD Projekt Red, sí, obviamente. Los dicen de Witcher. Que es el motor del juego que mueve eso, ¿eh? Sí, pero el problema es que no llegas a ver nada que parezca que digas, ah, ya veo la jugabilidad, tío, eso es lo que me jode, eso es lo que me... Yo creo que hay alguna pantalla que puede ser de jugabilidad. Seguramente, pero porque tío, hay un momento que sale como una tía como agazapada detrás de una cobertura, tal. Pues yo creo que será muy parecido a un, salvando las distancias, a un Deus Ex. Sí. Que sea en primera persona y podrás ya hacer movidas y tal. También se intuye que habrá la movida de los Netrunners. No. Que cuando jugabas a juego de rol al principio decía, no vale pillarse el Netrunner, porque había como todo un libro de reglas para los Netrunners. Y una cosa que me ha gustado mucho, que es del personaje que sale como prota en el tráiler, que cuando se gira la chaqueta en el cuello pone samurái. ¿Ah, sí? Sí. Hostia, o sea, el cuello de la chaqueta pone samurái y digo, ¡es un samurái callejero! Que es lo que te pillaba así. Claro, o sea, claro. ¿Qué quiere llevar? ¿Un ejecutivo? ¡Samurái callejero! ¡Samurái callejero! Hostia. No, es que no, lo he visto, que la mayoría de vídeos he visto una vez y mal. Menos el de Sekiro, que lo he visto 5 veces y a lo mejor 4. Sin pantalones. No, pues... el trailer está muy bien hecho. Ah, sí, eso sin duda, hombre, esta gente sabe lo que hace. Pero joder, a estas alturas, tío, que no... tío, me quedo con la intriga, ¿ves? Bueno, a ver, joder. Por una parte digo, no quería ver el E3 para no ver los juegos a los que no voy a jugar. Y por otra parte los veo y digo, coño, ¿pero cuándo sale? ¿Cuándo sale? soy gilipollas, soy dicotomía, man. El Spider-Man también lo he enseñado muy guay. ¿Qué más? Ah, bueno, el Ghost of Sushi. Ghost of Nigiri. Yo al principio decía Ghost of Mishima. Sí, lo dijiste en el podcast anterior. Sí. Y yo no te corregí porque no tenía coña. Ni puta idea. Y después vi un vídeo de un tío de una revista, joder, los de Eurogamer, y decían Ghost of Tsushima. Y digo, vaya gilipollas. Y yo para mí digo, vaya gilipollas, Tsushima. Y tú, buen Tsushima está hecho. Y después lo veo en Ghost of Tsushima. Y digo, vaya. Porque está situado en la isla de Tsushima. Que tampoco se sabe cuándo sale. ¿Es la isla de Mishima? Tampoco se sabe cuándo sale. Last of Us no se sabe cuándo sale. Y el de Rasin, no hemos hablado suficiente del de Rasin. Ghost of Mishima y sale Heihachi. Y dice, vaya fantasma, estás hecho Heihachi. Lo has pillado. Sí, Mishima. Ghost, sí. Vale. Vaya fantasma. Peor ha sido el tuyo de antes. Sí. Spider-Man. De Insomniac. Spider-Man. Me fío más de Sucker Punch que de Insomniac. Yo también. Aunque el Sunset Overdrive era guay. A priori también me fiaría antes de porque Sucker Punch. Porque los Resistance de Insomnia eran una puta mierda. Oh, joder, creo que a cada podcast que los mencionas van empeorando. Primero luego malo, luego... Es que me aburrí un montón. O sea, me dejaron uno y llevaba como dos pantallas. Dios, es un puto rollo, tío. Rollazo. En cambio, el Sunset Overdrive era divertido. Es que el Spider-Man seguramente sea un Sunset Overdrive porque también saltabas, ibas por... surfeando cables y demás. Lo que han enseñado está guay. ¿Del Spider-Man? Sí. ¿Qué han enseñado aparte? Bueno, yo. Gameplay. Vi el vídeo. No, y Gameplay. Con la ciudad ya hecha, ¿eh? ¿Sí? Sí. Muy chulo. Porque el vídeo que sí, he visto el es que está el del como... escape de la prisión. Sí, que sale. De Raft, la exacto, balsa. Exacto. Que sale, bueno, sale el buitre. Sale los colegas de siempre. Sale el buitre, sale el Electro, Rino. Sale Rino, sale Scorpio. Ya. ¿Quién más? Estos. Salen cuatro, luego el Electro. Ah, no, Negativo Man. Le va bien, Negativo Man. Hemos dicho Negativo Man, son todos los de tu ciudad, esta de Frostpunk. ¡Qué mal! ¡Qué frío hace! Pues sí, Electro, Rino, Scorpio, el buitre. Buitre. Negativo Man. Y el sexto misterioso del faro. Que donde verde, ¿no? O misterio a lo mejor. Y por eso es misterioso. Además dicen que la nueva de Spider-Man es malo será Misterio. Que sea Jack Ginnigan. Mola. En Spider-Man Homecoming. ¿Qué te ha molado? Me mola. Pero va a llevar la pecera, porque si no lleva la pecera no compro. Lo hace Marvel. Ya, pero... Hombre, quiero que lleve la pecera. El buitre me moló. El buitre que hicieron me moló. Primero porque es el Michael Keaton, que ese tiene que ser mala persona. Yo creo que es peor que el buitre en su casa. Sí, pero... pero se pone un batín y ¡ah! Te chupo la vida a la mujer. Sin duda alguna. Pero... es que no van a hacer la puta pecera, porque van a decir, es súper ridícula la pecera. Es que, ¿a que no tienen cojones de decir, vamos a ponerle la puta pecera? Seguramente no la harán esférica perfecta. Le darán una cosa como más ovalada. Como una especie de casco. Le darán un poco de flow, supongo. Pero... la cuestión, no se le tiene... a ver, mira, no se le puede ver la cara. Con lo cual, ¿qué es lo que van a hacer? Probablemente tienen una puta máscara de mierda, seguramente, y tira... y para que de aquí poco los Sinister sí serán los Suicide... ¿El Escuadrón Suicida? Sí, sí. ¿Por? Hombre, porque Kraven se dio plomo. Sí, es verdad. Misterio se dio plomo. Y ahora los otros... bueno, espérate. Pero joder, Kraven no le han dado ni la oportunidad de salir en las nuevas, en las películas. Eso de su apoya, lo sacan si quieren. ¿Qué iba a decir aparte de Misterio? Joder. Electro. Electro, hay un momento en el vídeo que claro, yo lo pensé, digo, hostia, claro. Hay un momento que hace así con los brazos, hace sus poderes y tal, y levanta los contenedores. Sí, claro. Electromagnetismo. ¿Vale? Claro, yo pensaba, digo, hostia, claro, porque obviamente electromagnetismo, ¿no? Y luego. Algo que nunca había usado. Y luego pensando, digo, coño, Magneto tiene el poder de Magneto, pero no tiene el de Electro, le falta, ¿qué pasa? Esto está mal, físicamente inacurate. No me obligues a bofetearte. Sí, Magneto prácticamente es de los supervillanos más poderosos de Marvel. Pero coño, tiene que hacer también mierdas eléctricas. No tiene sentido que haga Magnetic Powers. En un cómic cambiaba los polos magnéticos de la Tierra, entre otras cosas. ¿Para qué quiere hacer electricidad? Porque es que va. Puede controlar el hierro de la sangre. De atracciones fatales que se despertaba el poder. Porque Magneto, ¿sabes que tiene como una limitación innata de su poder? O sea, Magneto autolimita inconscientemente su poder, porque si lo desatase petaría, como ya pasó con su clon Joseph, que todo para salvar o salvaré la Tierra cambiando los polos magnéticos. Pues en atracciones fatales ese poder se iba como ¡buah, la mierda! Y es cuando le saca, por ejemplo, el adamantium del cuerpo a Lobezno, que casi lo mata. Y en esa saga es tan poderoso que puede parar a la gente por el hierro que tiene en la sangre. Sí. Que, o sea, es una saga súper importante de los X-Men, como atracciones fatales. Y medio cómic están todos, ¡ah, estoy parado, no puedo moverme! Y digo, ¡uy, qué rollo de cómic! Estás un Magneto hablando de sus mierdas. Y digo, ¡oh, qué mal lo pasé con los nazis! O sea, y todos así para ver... Pues Magneto, cuidado. Pero es muy mal, porque también tendría que tener poderes electric. Tenía que ser... Y claro, y sale ese me mola Spider-Man que dicen, seguramente sea el Duende Verde. Que no quiero que sea el Duende Verde. Tocaría ya, que fuese el Doctor Octopus. Tocaría. Yo pienso, al principio no sé por qué pensé, digo, es Iron Man. Por eso se ve la... ¿Pero por qué coño iba a ser Iron Man? Por la película. For the Lulz, dice, voy a ser el malo. Porque obviamente el que sale es el jefe de los malos, porque el negativo man este dice algo como diciendo... No, ¿qué tal en inglés? No me acuerdo, atención. No me acuerdo, pero hace alusión a que hay alguien por encima de él, ¿sabes? Vale, dice el jefe. Y Iron Man, súper bien cabronado. Que yo pensé, cuando lo dijo, dije, Kingpin. Porque además en el tráiler anterior no salía Kingpin hablando. Que pero sale que lo mete. Se ve que toda la historia empieza porque meten a Kingpin en la cárcel. Pero Kingpin no mola que sea tampoco el jefe de los. No me mola, no me mola. Pero yo pensé para mí, digo, se da el puto Kingpin. También sale Norman Osborn, que es el alcalde de Nueva York. Vale, Norman Osborn es el alcalde de Nueva York en este videojuego. En este videojuego. Salen como unos pósteres. Si sale Norman Osborn. ¿Va a salir Norman Osborn y no va a salir el Duende Verde? Sí, saldrá el Duende Verde, pero el jefe de los Sinister Six, de los seis siniestros, no sé, que sea... Venom con un casco de minero. se ve. Venom clarísimamente y el casco. Y dice, soy Misterio. Soy Misterio, ¿qué pasa? No, pero había dicho un casco de minero. Ya. O sea, por la luz. Bueno, pero el casco de minero dice, soy Misterio. Sí. Llevo un Misterio casco. Molaría también que fuese, pero Misterio no pega como para jefe de los seis siniestros. No, Misterio siempre ha sido un enemigo como de henchman. Como de segunda. ¡Uh! Es el Jameson con el robot este, el robot este en el que estaba el Jameson. Hostia, ni me acuerdo. Joder, pues. No me acuerdo, no me acuerdo. Ahora salen los de Insomnia que digo, oh, no os lo esperaba, es el Luthor. Y sale uno. Insomnia, cabrón. No juega, nos joden la vida. ¿Lex Luthor o Pocholo Luthor? Pocholo Luthor. Y pues el tema es este, que mola que estará. Dicen que igual tendrá conexión, que es el mismo Spider-Man de las películas nuevas. O sea, que tiene conexión con el universo cinematográfico de Marvel. Si no lo digo así, no me sale. Vale. Han confirmado que en este mundo, o sea, en el mundo de videojuego, existen los Vengadores. Es que tendrían que existir, ¿no? Claro. Aunque no sea del mundo cinematográfico, claro. Quiero decir, es Marvel, ¿no? Marvel, pues... Meten a Loven, ¿no? No tenemos la licencia. Le llamaré Carcayú. Hostia, hostia, cuidado. Le llamaré Glotón. Lobato. Y dice, ¿qué? Míralo, míralo. Al principio se llamaba Lobato en español. La primera aparición era El Lobato. El Lobato. Contra el Increíble Masa. No, no se llamaba El Increíble Masa, pero hubiese molado, ¿eh? Pero era la masa. La masa. La Increíble Masa. La Increíble Masa. Y es una foto de mi polla. No. BBC. Y luego tenemos el Death Stranding. I'll keep coming. Aquí vamos a llevar. Vamos sin creciendo. Y el último. Ahora ya acabaremos porque ya estoy cansado. Pero el último será el mejor trailer de la feria. Aún no hemos llegado. No hemos llegado. No hemos llegado. Vale. Death Stranding. O sea, ahora estoy cantando de coña la puta canción del primer trailer que salió. Que recordemos, si no recuerdo mal, fue en el E3 del 2016. Kojima, ¿qué coño estás haciendo? O sea, me parece muy bien. Veo el tráiler, digo, ¡ay, qué guay! Quiero saber más, me intrigas. Has usado muy bien lo que dicen, muy bien lo que ves. Estás ahí montándote tu puta película y me parece muy bien. O sea, me parece muy sale interesante. Sale Gameplay. Y me, vale, sí, del tío andando por ahí. Y digo, vale, me dos parece... Tío, sale un tío que no es el tío. Sale uno que no es normal. No, sale uno con una coleta. O Sam. O es el con coleta. Yo creo que es Sam, pero con coleta. Vale, ya sabemos cómo se llama, Sam. Digo, me parece muy interesante, cabrón. Pero... algo, ¿no? Es que me cago en tu vida, Kojima. Y el tío, jajaja, mira, ahora tengo a Lindsay Wagner. A la mujer biónica, ¿la reconocéis? Nadie se acuerda de ella. Es verdad, ¿qué cojones? Yo digo, esta la pone como que tuviese que saber quién es y no tengo ni puta idea de quién es. Y Kojima, pero, cabrón, cabrón. ¿Y has visto lo del collar? Sí, que es como parece un código o algo, es ¿no? Es un código que empleaban los incas o los mayas y ya lo han descifrado un ruso. ¿Sí? ¿Y qué es? Una canción de Low Roar. Que Low Roar es los de I'll Keep Coming. Y se ve que el juego a Kojima le ha venido por una canción de esta gente. Ah, ¿sí? Sí. Hostia. Que Kojima, además, en la canción de este vídeo... Después es parapa de rape. El puto Kojima, yo no sé si... Además, habla con la gente, con los compositores de las canciones que usa para cambiar las letras, para usarlas en el tráiler. Porque luego le van pegando, he visto por ahí... Yo creo que hace los trailers según las letras. ¿Qué haces, cabrón? Se lo inventa sí. Cada tráiler, dice, bueno... No, porque tiene conexiones, obviamente. Ahora empiezas a atar cabos y se empiezan ¿qué cabos? A ver, explícate. Al final es el Metal Gear nuevo. Al final es el Metal Gear nuevo, está clarísimo. Ojalá lo sea. Sería la hostia. Metal Gear Fetus. Al principio, o sea, al principio es interesante porque, claro, al principio el nombre Death Stranding, que es como el varado de encallado. Varado en la muerte. Varado de la muerte. Varado de la muerte parece como el peor bar de copas de la historia. Sí. Y compro, además, creo que lo voy a patentar. Lo pones en tu bar, el varado de la muerte. El varado, creo, claro, es un juego de... Porque en el primer tráiler, recordemos, el de Low Roar, ¿no? Keep Coming, sale el, cuando se levanta Sam, Norman Reedus, sí. Se ve ahí todos los peces y los cetáceos ahí varados. Sí. Y dices, vale. ¿Y los cetáceos? ¿Qué opinaría Jonás de los cetáceos? Y Jonás saliendo de... ¡A lo mejor es Jonás! Todo caca, clac, clac, clac, clac, clac, clac. Y claro, lo primero que piensas es bueno, lo primero que pensé, digo, es en ese significado. Pero claro, Strand también es hebra. Y salen como hebras. Y sale hebras desde el cielo hasta el suelo. Sí. Y bueno, y todos están conectados. Con cordón umbilical. Con lo cual lleva a pensar que a lo mejor es como un purgatorio. Está Sam ahí dando vueltas en el purgatorio, expiando pecados. Y por eso transporta cajones. ¿Qué transporta? No sé. Porque además, también, claro, el tío se llama, por lo visto, Sam Porter Bridges. O, bueno, Porter a lo mejor no es su nombre, pero y le llama... Y hay un momento que hace un puente. Sí, efectivamente. La chica le llama Porter, pero a lo mejor es porque es un... Botones. Pero es que realmente un porter, en inglés, se traduciría literalmente como botones o alguien que lleva equipaje, no como un porteador de estos que suben montañas. Sí, pero es que es lo que hace. Equipaje. Él lleva... Que además ella le dice, ¿quieres trabajar para mí? Y él dice, no, paso, yo solo hago entregas. O sea que ella debe hacer algo parecido. Recogidas. No sé. Bueno, la verdad es que yo como estoy como muy desconectado. De esto deben haber sacado mil teorías, ¿sabes? Bueno, yo debo estar... tú que has caído al final de esto, que es el purgatorio de llevar... Más que nada por lo fantástico de todo. O sea, se ven arcoíris boca arriba, boca abajo, no sé, al revés. Sí. Sí, sí, al revés. Se ve gravedad extraña, porque en el tráiler anterior se veía la gente que subía para arriba. Lluvia jodida. Se ve lluvia jodida, lluvia que la llaman time fall, que es como caída del tiempo, o sea, caída cascada, temporal, que cuando la lluvia te toca te hace más viejo, porque le cae una gota en la mano. No, y en el otro tráiler uno le caía lluvia a tope y envejecía. Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Que, por cierto, en la mano se ve el tatuaje que lleva el Norman Reedus. Que está muy enamorado de Norma. Uy, del Mikkelsen ese. También está. Qué raro que no salga en este vídeo. Le come el culo, Kojima. Pues entonces, es que no sé, es que es todo tan fantasioso que es que no me explico. Mikkelsen es de Pain, según un. Lo dijiste. ¿Cómo era? De Zorro. Lo dijiste en el podcast anterior. Y después lo ves y es verdad, hace la misma postura, tiene la misma mierda. Es que o es una cosa así o no sé qué coño puede ser, ¿sabes? No sé. Pero un mundo entre aquí y allá. Hay un momento que saca con una escopeta y dice, ¡oh, game play! Y no, ya está. No. Ya. Pero me fascinó el tráiler del Guillermo del Toro, que va con los niños estos que llevan en botes, que aún no sé muy bien por qué. Que creo... este ya tiene que enseñar el culo, porque si Kojima no hace una gracia, revienta. Sí, hombre, obviamente. Que ahí salen como unos tanques mutantes. Sí. Que digo, hostia, no parece el mismo juego. Ahí a lo mejor aún no sabía de qué iba el juego. No. También hay que tener en cuenta que esto de la lluvia, que hace... que juega con el tiempo, a lo mejor hay momentos en los que juegas en el pasado, momentos en los que juegas en el futuro... No sé. Es que son cosas tan... Es que ahí está, que enseñe. Haz algo, puto Kojima. Saca el juego ya, da igual. Tanto está todo el mundo ahí elucubrando. O sea, si la lluvia es tan jodida, me parece muy mal el outfit que lleva la gente. ¿El? El outfit. Que lleva la gente, sí. O sea, tápate la cara. Tápate la cara, sí. Y la otra... La otra sí, la otra lleva una especie de... ¿Qué puta paraguas llevas? O sea, eso es lo que más me ha calentado del E3. Porque es un paraguas energético, ¿no ves que hace un... A ver, un paraguas normal tapa más que eso. O sea, un paraguas de los chinos o del Tiger... Sí, tapa más que eso. Te tapa más que eso. Pero eso es guay. No llevas un paraguas, o sea, lleva un campo de fuerza o algo molón, o te tapas todo con nanomáquina o yo qué sé. O sea, le hacen cosas raras las sombreras, le hacen como pincho porque el látex se le tape la cara. Pero el paraguas ese de mierda, ¿tú crees que te vas a ir y yo soy una tía súper guay que hago misiones y te llevas un paraguas? ¿Dónde lo dejas el paraguas? Vas a decir, espera, voy a pelearme, pero dejo en la entrada el paraguas que gotea. Qué poco entiendes de diseño, coño. Me pareció terrible. Y luego tenemos Kojima y su amor por las putas palabras raras. A lo mejor porque... el Candy se ha inventado una palabra y tú te crees. Porque, al principio, ella cuando le dice trabaja para mí, no sé qué, hay un momento que ella dice lágrimas, porque el tío se ve que le caen lágrimas y dice... conjuntivitis. No, le dice alergia quiral. Y yo tuve que ponerlo como tres o veces diciendo, ¿qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Otra vez. Y digo, ¿alergia quiral? ¿Qué coño es esto? Lo tuve que buscar. Resulta que la quiralidad es una propiedad asimétrica de la naturaleza, ¿no? De moléculas, las manos... Como son, ¿ves? Que son asimétricas. Digo, a lo mejor por eso las manos... Que a Kojima le ha pegado fuerte con las moléculas y las mierdas, porque en el Metal Gear V ya estuvo con el gen Fox, que existe de verdad, un gen que se llama Fox, pero unos cuantos proteínas, perdona, no son genes. O sí, no sé. La cuestión es que parece que, por lo visto, tiene alergia a los bichos estos, porque en el tráiler se ve como el tío hace el brazo se le vuelve rojo o algo así, es que es cuando aparecen los bichos estos, que él dice, yo los siento, pero no los veo. Y tiene el aparatito este que los detecta. Hombre, sí. Se ve que puede ser. ¿Los detecta o hace otra movida? Parece que los detecta, porque cuando enciende el aparato, sale del edificio en el que está, los ve. se ven entonces. ¿Y los bebés estos en botes que son pilas? Pilas para el aparato detector de bichos de estos. ¿Qué te parece? Que lo tiene que despertar. Hay un momento que te come el bebé, tío, que está empanado. Pero además es curioso porque dicen, si te encuentran o si te devoran, ocurrirá un, no sé cómo lo dice, un apagón, void out, creo que lo llama, un vacío, no sé. Un vacío fuera. Y dice, si tú volverás, pero como que si te pillan, vuelves, que seguramente será cuando te regeneras en el juego, será la muerte y regeneración en el juego, pero no sé qué coño, o sea, el otro año se ve que se iba como a un purgatorio, un poco así, como, sí, ¿no? Sí, sí, como lo pillaban y se iba como a otro sitio bajo el agua o algo así. A lo mejor es eso, pero luego vuelves a empezar la partida, se ve un cráter, porque en el primer tráiler se veía el cráter. Cuando el tío se levanta, se ve el cráter y veía a los 5 bichos, sí, ahí. Vete a ver. Igual cuando te pillan mueres y cobra ti. ¿Eh? ¿Qué? Cobra ti. Y al final sale pues esta, la Lindsay Wagner, que debe ser la mujer de él porque se ve en una foto y en la foto familia. Y en la foto se ve ella como está ahora, porque obviamente como se ve en el juego no está ahora. No. Pero en la foto sí que se ve. O sea, que quiero decir, ¿ves? Juegan ahí con el tiempo, no sé. No sé. Es como para... Dice, saco el trailer. Después es un Gears of War. Sí. Cuatro mierda. Será... Dice... Y ahora sale el cabrón después de haber sacado los de Konami, el Metal Gear Survive, que es en Afganistán, igual. O sea, es el mismo mapeado. La Kojima y digo... Y todo pasa en Afganistán. Y digo, Kojima, vete a la mierda. Y digo, ¿qué pasa? Ya tengo el mapa hecho. Pero, joder. Tío, 2 años después y todavía estamos así. Que sí, que está muy divertido esto durante un tiempo, ¿vale? Unos meses, un año, pero cabrón. Cabrón. En el próximo E3 presentaré y será Metal Gear, seguro. No, o será Metal Gear y dirán, Kojima, ¿qué ha pasado con Death Stranding? Me aburrí. Hacía, o sea... No tenía nada, solo tenía esto. Sí, pasó tanto tiempo que me aburrí. A ver, saco esto. Es que joder, Kojima, joder. Este es que Kojima tanto lo puede petar pa' bien o pa' mal. Sí, sí, es cierto. Es cierto. Y está creando unas expectativas que a lo mejor luego no puede estar a la altura. De las que no puede estar a la altura. O sea, sus trailers extienden cheques que sus juegos no pueden pagar. Pues vete a saber. No como Doom Eternal, que ya lo que enseñaron ya me bastó. Digo, por fin, otro Doom, justo lo que necesitamos. ¡Musicote! No, o sea, un Doom no lo necesitamos, pero lo queremos. Hostia, musicote. No lo he visto, el vídeo. Sé que lo he puesto porque sé que lo han anunciado. Es que los cabrones... O sea, lo han sacado ahí un trailer como hicieron con el anterior Doom. Y dicen, gameplay reveal en la QuakeCon. O sea, en su feria, sí, ya claro. Lo enseñarán. Que es normal. Y hablando del Doom Eternal, el Rage 2, ¿lo has visto? El trailer de gameplay, no, de Rage 2. No. El trailer, primero hay un trailer que es super punky, super guay. Y después uno de gameplay que es como una especie de Doom. Y de fondo tienen, en el desierto. De fondo tienen The Clash o alguna cosa así. Es que es muy del palo. Pero después de gameplay digo, hostia, esto parece súper divertido. No tiene nada que ver con el primero. Tiene que ver, pero no. Pero no. Y parece súper guay. No, sí, sí, muy chulo, muy chulo. Pues son dos juegos que me hacen ganotas. Doom Eternal lo apunté solo porque no he visto el vídeo, pero de pasada vi, oño, Doom Eternal, vale. Pues ya está, sold. O sea, es la secuela, realmente. Sold. Toma billetacos, musicote y matar demonios a tope. Con que la banda sonora lo haga el mismo, que supongo que sí. Buenísima la banda sonora. DM5, tampoco he visto el vídeo, simplemente... Sale, me mata, porque dice, no, el anterior de mi Mike, qué buenísimo, con música de Combi Cry, buenísimo. Era buenísimo. Dice, no, soy una persona que este, que Dante no tenía esa sabía. Aquí te meten a Nero. Que lo digo, y digo, lo miro y digo, es el mismo. Pero no era tan malo el del DMC. Lo llamaré DMC, porque lo llamaba así. Sí. Digo, que decían, no, es que ese decente, no sé qué, no sé qué, que era guay, coño, era muy guay. Y el Virgil era chulísimo. Y dice, meten a este mierda. Y digo, ah, no, esto es que debe ser el puto Nero del Devil May Cry 4, que no le importa a nadie. Y al final sale como una moto Dante así viejo, con una barba, no sé qué. Parece muy guay. El juego parece muy guay. He visto un meme en el que se ve DMC, DMC2, 3, 4 y las caras de Nero. De Nero no, perdona, de Dante. Claro, en el DMC5 se ve la cara de Dante, así como, como lo has descrito. Y luego abajo pone DMC6 y sale la cara del padre Gascoigne. O sea que ya sabemos quién es el padre Gascoigne. Es Dante. Sí, es Dante. Y bueno, un remake del Resident Evil 2. Bueno, lo menciono, sí, porque estaba claro, era el que faltaba. Lo menciono porque me gustó mucho el Resident Evil 2 y hoy un remake, nadie se lo esperaba. Pero bueno, se ve bien. Sí, parece muy chulo. Y si es como los remakes han sido buenos. Y el último Resident Evil es bueno. Pero también se va para 2019, o sea. Tendría que haber seguido por ahí. De los vídeos que he visto, el único juego que sale este año es el puto Spider-Man. 7 de septiembre, me cago en todo. En principio. En principio. Da igual, también sale el Red Dead Redemption. My name's John Marston. How you doing here, Mr. Marston? Con el Arthur Morgan y sus huevazos. De cuando acabes de llorar a tu padre, seguirá llorando a tu costa. Chin, chin, chin. Y todo esto nos ha llevado al momento álgido, que es conferencia de Bethesda. Salen todos y hemos presentado mierda. Hasta el momento no, porque presentaron el Doom y el Rey 2. Ah, bueno. Pero dice, perdón, otro tal. Y dice, rápido. Y abre el Premiere y uno así sudando. Tun, tun, tun, tun, tun. Súper rápido haciendo el trailer del Elder Scrolls 6. Que es, con diferencia, el peor trailer de la historia de los trailers. No lo he visto. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? No lo has visto, espérate. O sea, porque el primero que sacaron de Skyrim, ¿lo recuerdas? No me acuerdo. Espera. No. Vamos a verlo y lo vais a oír y tal. Es que es muy... O sea, el Skyrim también lo presentaron mucho antes de sacar el juego. Ahora he visto Jim Carrey is back y merece un Oscar por... Es el papel, obviamente, del papel que hace en la película esta de ¿cómo se llama? De Bad Batch. En español lo han traducido como Amor Carnal o no sé qué putas o algo así. Ah, sí, de esta de Netflix súper rara. Sí, la vi... Es del tío Jason del Momoa, sí. La vi diciendo, hostia, cuidado. Que es... Y Keanu Reeves caníbal. Sí, no me gustó. Te gustó, es rara. Sale Jim Carrey está muy hecho mierda, me parece. Hostia, pues en la película se ve bien hecho mierda. No me gustó. La idea no está mal, pero me parece una ejecución un poco pobre. Esto es el trailer de anuncio. O sea, cuando... Y salió años después el Skyrim, ¿eh? Quédate con la copla. Hostia, me quiere sonar, es verdad, ahora con el... ¿Ves? Y empieza... Todo. Y la voz. Sí. No, daba el pego. No tenían nada del juego aquí. El temazo, claro. Y mira que no será en este podcast que se defienda el Skyrim. Pero hostia. No, el Oblivion lo había petado, realmente. Presentaron esto así, con este increciendo, que dices, hostia. Y ahora, lo que va diciendo. Sí, claro. Sí. Y el dragón despertando. Muy bien. Sí, el increscendo de la canción. Muy bien. Pelos de punta, o sea, el juego después fue lo que fue, o sea. Pero este tráiler y eso, o sea, sin fecha, ¿eh? Sí. Ahora han hecho lo mismo. O sea, han sacado el trailer del puto Elder Scrolls 6. ¿Cómo lo espera la gente? Ese juego. Y sale 11, 11 del 11. Y esto salió en el diciembre del 2010. Un año antes, más o menos. Vale, te has quedado, ¿eh? Me he quedado. Estoy preparado para el Elder Scrolls 6. Ahora, música de Benigil. 37 minutos, ya dura un tercio. 36 segundos, 37 minutos. Habéis dicho minutos, coño. Espera. ¡Uy, la música! ¡Vaya temazo! Igual es que es la misma. Igual es que... ¿Es lo que te iba a decir? ¡Uy! ¡Ya está! ¡Hostia, la madre que nos parió! ¿Te ha gustado? ¿Cómo te has quedado? Bello de punta. O sea, ni subtítulo ni polla. Eso es uno que dice, no, tenemos que anunciar como que se nos ha ocurrido la idea de empezar a trabajar en él. Hostia, pero qué triste, ¿eh? Además, un render ahí eso... que pone... Eso es como cuando cogías el Casio y ponías Bossa Nova y decías, como que tocas. Eso le pones... Eso lo hace un fan y lo hace mejor. O sea, le pones un fan que haga el... Pero es que digo, ¿has visto la diferencia? Sí, no, claro. El otro era, decías, hostia... A que mí, además lo presentaban con un coro. O sea, cantando en el E3 había un coro con el Dovahkiin y tal. ¿Y esto me presentas? Hostia, Alma de Cántaro. Es tristísimo, ¿eh? Es, que es, ni es... alguien narrando, decir, oh, después de Skyrim, Skyrim 2.5. O sea, es very sad. Música, dice, hazle un arreglo a este. Very sad, very sad. Y dice, sobre tus cojones. Porque ya tiene el pescado vendido también. Un de Crossy la gente está como loca. Ya, pero coño, joder, véndelo. Pero que trailer más malo. Véndelo como que quieres venderlo. Precisamente porque está la gente como loca, le sacas un teaser como el del 5 y lloran, ¿sabes? Es que el teaser ese es buenísimo. O sea, y el teaser ese era cuando el del Scroll no tenía la fama que tiene ahora. Porque el Oblivion fue bueno, pero no fue la locura de Skyrim. Que Skyrim, ¿cuántas veces lo han vendido? O sea, están haciendo Skyrim de hostia. Es que cuidado que no sea The Elder Scrolls 6, ¿y no viste, Skyrim. ¿Y no viste ese? Pero Skyrim no era el 5. Calla. Es el Skyrim también. O sea, nadie se ha dado cuenta. ¿No has visto el trailer que hicieron de Skyrim Very Special Edition? No. Hostia, que era para... sí. Que lo sacaban para el... Para el... ¿Cómo se llama, coño? El altavoz inteligente de Google. ¿Eh? Que era una versión de Skyrim para jugar... Ahora verás. A ver, es... Ah, mira lo que es el humorista. Este es buenísimo. The Elder Scrolls speak of the past and the future. Now, Skyrim looks to the future. Es mejor que el trailer de The Elder Scrolls 6. Bueno, ya lo es. ¿Ya es más épico? No, los mandos no. Alexa, play Skyrim. You're level 57. El altavoz de Amazon. Climb it now. Life become one. A mud crab scuttles towards me. Fushmoga! I didn't catch that. Fushmoga! I didn't quite catch that. Fushmoga! Your shout echoes all the way to Sovngarde. What? Fushmoga. Is there a command for picking shit up? Haven't reached that level yet. I'm sworn to carry your burdens. Ooh. Buenísimo. Okay. Lo bueno es que la gente lo ha probado y hay una aventura conversacional. Se puede jugar a una aventura conversacional de Skyrim. Qué guapo. Buenísimo. El tráiler. Eat all the cheese. Very special. En esas que es hostia puta. En la puta nevera. Pero lo bueno es que esto es un anuncio de Bethesda. Ya se ríen ellos mismos de que lo han sacado para todos. Eso está muy bien, me parece muy bien. Pero bueno. Esto pero está molado, ¿eh? Sí. Para acabar en lo alto, en lo el tráiler de Scroll 6, que vaya puta vergüenza. Por eso te digo, debían decir, hostia, va mal la conferencia. Métele ahí un Skyrim. Digo, no tenemos tráiler, no. Hazlo ahora. Tío. Métele ahí un Elder Scrolls. Métele un Bossa Nova. Qué triste. Pues sí. Bueno, pues yo creo que... Pues nada, este es nuestro episodio especial E3. No, que no es especial, coño, es... de cosas. Es very special edition. Very special edition. Bueno, pues gente, gracias por seguir ahí, os queremos mucho. Seguid comentando, no os preocupéis, que yo sigo contestando y me podéis seguir insultando igual. Y a Jaume también, insultadle más a Jaume. También me llegará. Jaume no se entera. O sea, me llegará por mi red de espías. Red de espías. Entrad en Telegram si tenéis cojones. Bueno. Nada, gente. Beso. Hasta la próxima. Hasta luego.